La Zona Cero. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Carvallal Manuel, buenas. Cardeñosa Bruno, noches buenas. Callejo Cabo Jesús, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Y Lorenzo Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas, para decir Yoda. Por cierto, Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Después vamos a hablar de los contenidos de este mes desde hace unas horitas ya en los kioscos. Y como regalo, como premio para los oyentes que nos siguen, como gentileza de América Virque, de la revista Enigmas, para todos los que participen en la tertulia, comentando los temas de los que vamos a hablar y haciéndonos preguntas o sugerencias o aquello que quieran exponernos siempre durante el programa, sortearemos entre todos los mails que recibamos en rosa.vientos@onda0.es, en dos suscripciones anuales para la revista Enigmas. La encuesta, que a mí me está sorprendiendo mucho el resultado, porque me parece que hay mucha gente, casi un 40%, que sigue pensando que los hechos que relata el Antiguo Testamento son un milagro. Y esta pregunta venía a colación, Jesús, de una investigación científica que plantea una explicación a uno de esos hechos, quizá el más llamativo de todos, uno que está en algunas grandes películas y que está en la conciencia de la humanidad. Sí, porque se puede considerar como un hecho aislado de científicos que se han empeñado en probar si este pasaje del Éxodo pues es natural o es sobrenatural. Claro, un creyente puede decir que Dios hace efectos sobrenaturales apoyándose en fenómenos naturales. Y lo que dice esta investigación de la Universidad de Colorado es de alguna forma eso. Es decir, se están basando en una explicación lógica plausible de lo que pudo haber ocurrido ahí para dar credibilidad a un hecho que aparece en la Biblia y en concreto en el libro del Éxodo. Eso no quiere decir que Dios o Yahvé esté interviniendo directamente, sino que ellos intentan quitar la parte teológica de esta noticia, de este asunto, para buscar, por simulaciones de ordenador, buscar lo que pudo haber ocurrido en aquel momento. Y claro, lo que pudo haber ocurrido en aquel momento, si es cierto lo que dice este Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Colorado, pues serán tantas casualidades que vale, ya digo, para el creyente pues puede decirlo, ¿ves? Dios actúa de esta manera haciendo que sople un viento de 100 kilómetros de velocidad para que durante 12 horas seguidas pueda generar una franja totalmente de lodo en la que pueda pasar, ni más ni menos, pues el pueblo hebreo, y luego, después de esas 4 horas en las que se mantiene fuera de todo tipo de vestigio de agua, porque crea como una especie de paredes, pero gracias a la fuerza del viento, pues en el momento que eso deja de soplar, ese pasillo barroso de 3 kilómetros de largo por unos 5 de ancho, pues hace que vuelva otra vez a su cauce natural, y mira tú por dónde pilla al ejército egipcio, que muere totalmente ahogado. Pero claro, lo que dice esta investigación es muy curioso, porque ellos no ubican este incidente exactamente en el Mar Rojo, sino en un lugar cercano a ese Mar Rojo, cuya profundidad no tendría más de 2 metros, y que sí sería posible, dándose, ya digo, esas condiciones climatológicas, que en el fondo lo que intentas es explicarlo por una mera cuestión de dinámica de fluidos. Pero no hay más. Pregunta escéptica y un poco sí, crítica con esta investigación. ¿No es que se hayan buscado un lugar en donde las aguas sean menos menos ingentes para que se ajustara a lo que ellos han encontrado? Como claro, pero es que no es la única teoría que se ha esgrimido para intentar explicar lo que pasó en el Mar Rojo. Uh-huh. Es decir, esta es una de ellas, en concreto por estos científicos de Colorado, pero por lo menos yo me conozco una media docena de teorías, y creo que Manuel otras tantas, para intentar justificar de forma natural lo que pasó allí. Y claro, lo que pasó allí de ninguna manera cuadra si ubicamos el escenario de los hechos en el Mar Rojo. Entonces hay que buscar otros lugares. Es decir, hay una zona pantanosa llamada el Mar de Juncos, que es donde dicen que pudo haber pasado, o esta zona en la que dice Carl Drews, que es el portavoz de este Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de Colorado, que es donde pudo haber ocurrido y que solo tuvo esta altura de esos 2 metros de profundidad, cosa que no pasaría, por ejemplo, si fuera en el Mar Rojo. Es decir, ellos aplican, ya digo, por simulaciones en el ordenador, ni más ni menos que la cuestión de dinámica de fluidos, para intentar justificar que en unas circunstancias muy concretas, que se dan todas las casualidades del mundo, porque también es casualidad que justo se produzca en el momento que está pasando por allí el pueblo hebreo, pues esa racha de viento durante 12 horas continuas, de un viento de 100 kilómetros por hora, que genere durante 4 horas pues esa franja totalmente abierta para que puedan pasar por allí. Bueno, ¿a qué habría que plantear? Es decir, habría como tres puntos de vista. Por una parte, el punto de vista científico. Vale, lo miramos así, de una forma aséptica, los hechos, y pues se pueden dar esas casualidades. Desde un punto de vista del creyente, pues perfecto, es Dios o Yahvé el que ha actuado a través de estas condiciones climatológicas para generar este efecto. ¿Por qué no? El aliento divino. ¿Por qué no puede generar esto y muchísimas más cosas de las que aparecen reflejadas en el Antiguo Testamento? Y la tercera postura, la postura del ateo. No se lo cree ni harto de vino, porque si todo lo que se cuenta en el Antiguo Testamento es un cuento chino, pues esto es otro cuento chino. ¿Qué más da que estos investigadores se pongan a estudiar este tipo de fenómenos? De hecho, el periódico The Guardian, porque esto ha generado muchísima controversia a lo largo de la semana, pero el periódico The Guardian pues planteó también este interrogante en un artículo donde comentaba algo así como: vaya pérdida de tiempo y de dinero por parte de estos investigadores de la Universidad de Colorado, porque ¿a qué conduce esto? Y es y el razonamiento es el que os acabo de decir. Para el creyente, ¿va a seguir creyendo que eso ha sido Dios? En fin, a través de un fenómeno no tanto sobrenatural, pero sí apoyándose en fenómenos naturales, y para el ateo le va a dar exactamente igual lo que nos cuenten. Así que pueden utilizar ese dinero público para hacer otro tipo de investigaciones, porque esto no nos lleva a ninguna parte. Hombre, para todos, bueno, iba a decir que todos prácticamente cuando nos comentáis los temas sobre los que se pueden hablar en la tertulia, nos habíais mencionado este hemos coincidido tres de cuatro en esta noticia. O sea, a mí es que me sugiere muchísimas reflexiones. ¿Para qué ha servido esto? Pues esto ha servido para que Carl Drews, el director del Equipo Nacional de Investigación Atmosférica, haya salido en todos los periódicos. Claro que con el problema de la papermanía que tienen muchos científicos que necesitan publicaciones y currículum y demás, pues está muy bien. Pero a mí esta noticia me sugiere muchas reflexiones. La primera, como bien dice Jesús, que al creyente no le afecta. O sea, evidentemente las fuerzas de la naturaleza es la forma de expresarse la gloria de Dios y la divinidad de Dios. No hay ningún problema en que Dios apartase las aguas soplando a través del viento, como fuera. Pero hay creyentes que pueden pensar que eso tiene explicación científica. Pero es que muchos creyentes son creyentes más bien en los hechos del Nuevo Testamento que del Antiguo, que los ven imbuidos de magia, de leyenda, más ficción que realidad, pero siguen siendo creyentes en la figura, por ejemplo, de Jesús. Otra cuestión es que sean estrictos a la norma, ¿eh? Pero es que estamos hablando de un personaje que no aparece solo en la Biblia cristiana, es un personaje que aparece en el Corán musulmán y aparece en el Talmud y en la Torah judío. Es uno de los personajes como Abraham, como otros que aparecen en todas las religiones. Pero es que a mí la reflexión que se me ocurre es que todos los años aparecen noticias de este tipo, de una investigación científica que demuestra o refuta un milagro de la Biblia o de cualquier libro revelado. El problema es que parten de el prejuicio, y en eso caen en el mismo tópico de los creyentes, de pretender que, en este caso, la Biblia, el Antiguo Testamento, muestra descripciones literales de hechos históricos. Y no es así. No hay ningún exégeta del judío, musulmán ni cristiano que sostenga la historicidad de la figura de Moisés tal y como aparece en el Antiguo Testamento. ¿Puedo contar un chiste? ¿Vosotros sabéis el chiste de los dos exploradores rusos que se encuentran un ejemplar de la Biblia? Sí. Yo no, cuenta. Y muchos oyentes tampoco. Bueno, pues resulta que hay dos exploradores rusos, de estos aguerridos, siberianos, marxistas, comunistas, ateos, no habían oído hablar de la Biblia en su vida, que están en una expedición por el desierto del Gobi y se pierden. Y después de muchos días peregrinando por entre las dunas, bueno, en el Gobi no son dunas, pero bueno, se encuentran con un oasis y ahí por fin se pueden restituir sus fuerzas con unos dátiles, bebiendo un poco de agua, y se encuentran un ejemplar de un libro que se llama la Biblia, que sobresale ahí de las arenas del oasis y que probablemente se habría dejado alguna caravana de las que cruzaba el Gobi de mercaderes. Entonces uno de ellos, Mijail se llamaba, comienza a leer. Y el tío se engancha con la lectura y se pasa toda la noche leyendo Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, todo el Pentateuco. Y por la mañana, cuando se despierta el primer explorador, Ivanovich se llamaba, le dice: coño, Mijail, pero todavía estás con el libro. Y le dice Mijail: sí, la verdad es que es entretenidísimo, me he tirado toda la noche leyendo, cuento unas historias alucinantes. Por ejemplo, y le dice Mijail: pues fíjate, por ejemplo, habla de un tipo que se llamaba Moisés, que era un superagente del Mossad, de la época, al que le encargan la misión con un grupo de comandos de llegar a un campo de concentración donde estaban sus camaradas, los judíos, vigilado por los egipcios. Entonces ellos llegan por la noche con unas gafas de visión nocturna, unos vestidos de camuflaje, con unos alicates, rompen las alambradas, claro. Entonces se disparan las alarmas y tienen que salir corriendo con los judíos, pero claro, los egipcios van detrás. Entonces ellos llaman por radio a un equipo de zapadores para que monten unos muros de contención en el Mar Rojo con unas cargas de dinamita, y cuando pasan los judíos hacen detonar la dinamita, entonces llega el agua y se ahogan los egipcios y se mueren, y así se liberan los judíos. Y le dice el primero: pero tío, eso no hay quien se lo crea. Dice: joder, pues si te lo cuento como viene el libro. Claro, el problema está en que la misma base de todos estos estudios, desde el punto de vista de la exégesis bíblica de la historia, no tiene ningún sustento. Para la mayoría de los exegetas, Moisés no fue un personaje, sino que fueron una serie de líderes tribales que fueron personificados en un solo personaje. Entonces, todo este tipo de cosas, que además todos los años surgen noticias de se ha descubierto el Arca de Noé, se ha descubierto el Arca de Alianza, se ha descubierto por dónde pasaron, como decía Jesús, hay 4 o 5 sitios por donde se produjo el milagro del Mar Rojo y cada año aparece uno. Pues bueno, desde el punto de vista de la base real del que parte esos análisis, pues no tiene ningún sustento. Y la improbabilidad de los 40 años en el desierto, que se ha cuestionado bastante también. Evidentemente, claro. Evidentemente. A mí me parece más creíble la versión de los exploradores rusos. Además, es lo que decís, ¿no? Que todos los años surge algo, y citabas el arca de Noé, ¿no? Lo hablábamos antes de comenzar la tertulia. Es que todos los años surge algo, este año quizás con más fuerza, ¿no? Porque hay un equipo, en teoría, de científicos turco-japoneses que han encontrado una estructura de madera. Estamos todavía a expensas de que salgan los análisis de esa madera. Había encontrado Charles Berlitz. Pero es lo que dice Manuel, es que ya partimos de la idea no de que se ha encontrado una estructura que a saber si realmente está en el Monte Ararat, en principio dicen que sí, sino que ya partimos del apriorismo de que eso pertenece a un señor que se llama Noé, que no sabemos ni siquiera si existió. Es un descubrimiento arqueológico que se interpreta, interpola y se pretende identificar con un supuesto hecho histórico que no es tal, que es un relato evangélico. Pero si tú haces simplemente una lectura crítica de los libros de la Biblia, que son libros escritos por más de 80 autores distintos a lo largo de cientos de años, de muchos siglos, es que hay tantas incoherencias dentro de los mismos textos. O sea, sin irnos del tema de Aarón y de Moisés, en el Éxodo capítulo 7, versículo 22, se dice que hicieron una prueba para demostrar su poder ante el faraón, para que permitiese salir a los israelíes. Hicieron una prueba de su poder con el famoso cayado de Moisés, y todas las aguas se transformaron en sangre, sus ríos, sus canales, sus estanques, sobre todo sus depósitos había sangre en toda la tierra de Egipto, hasta en sus vasijas, tanto de madera como de piedra. Y un par de párrafos después dice que para demostrar que eso no era real, los magos del faraón hicieron lo mismo y también convirtieron el agua en sangre. ¿Pero qué agua? Si ya habían convertido toda el agua de... Sí, ya no quedaba. De sangre, claro, ¿no? O cuando se describe que una de las plagas mata a todos los animales de Egipto, todos los animales se mueren, y unos capítulos después se dice que los carros del faraón persiguiendo a los judíos, ¿por qué iban tirados? Por los mismos egipcios. Hablando de egipcios, uno de nuestros oyentes, que ya nos está escribiendo en rosapuntovientos@onda0.es, Luis González, dice que echa de menos que no se mencione el cuento, por ejemplo, del papiro Huéscar, en donde ya se relata cómo un mago de Snofru abrió las aguas de un lago para recuperar una joya, que todo lo que sale escrito en la Biblia está explicado de sobra a lo largo de 3.000 años de la historia del Antiguo Egipto. Que ese papiro inspiró uno de los trucos de David Copperfield. De hecho, en la historia de la magia, el primer truco de ilusionismo, el primer efecto mágico, preferimos decir nosotros, el primer efecto mágico documentado históricamente, está realizado por un mago de Keops, del constructor, porque fue Keops el que construyó la pirámide, a mí eso me consta, del constructor de la gran pirámide de Giza, que uno de los trucos que hacía era cambiar la cabeza de una oca y de un gato, creo recordar, y es algo que reproduce como homenaje a la historia de la magia de David Copperfield en la actualidad. Evidentemente, también existe una lectura desde el punto de vista de la magia de muchos de esos milagros, no de todos, por supuesto, pero hay, dentro de la historia del ilusionismo, hay magos hoy que se dedican a reproducir algunos de esos milagros que están documentados tanto en la Biblia como en otros libros religiosos. Y una pregunta. Más que reproducir, imitar, creo que sería el término más correcto. Porque que un mago pueda realizar con truco un efecto mágico no demuestra que todas las descripciones de ese fenómeno sean trucos de ilusionismo tampoco. La premisa de los investigadores estadounidenses era intentar confirmar que se podía hacer científicamente, se podía explicar el milagro, o primero han hecho la investigación y luego han buscado un titular para que esa investigación fuera conocida internacionalmente y tuviera más repercusión? Que yo sepa, yo no tenía ningún tipo de intención religiosa. No estamos hablando de ningún grupo de evangélicos, que sean científicos también. Y de hecho sí ha habido varios. Cuando acabáis de mencionar el caso de del arca de Noé, la famosa expedición de Ron Wyatt, que buscó todas las reliquias que hubo en el Antiguo Testamento, entre ellas el arca de la Alianza y el arca de Noé, sí estaba financiado por un grupo evangélico que tenía un interés en demostrar que todo lo que se contaba en la Biblia era cierto, ¿no? Hay un famoso libro que se dice, y la Biblia tenía razón. Bueno, pues en este caso, las por lo menos cuatro simulaciones que se hicieron de ordenador estaban basadas en los datos climatológicos, en los datos geográficos de aquella zona que se supone que existía pues hace unos 3.000 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ellos empiezan a hacer sus composiciones del lugar, es decir, los vientos que soplaban, es decir, cómo podía afectar esos vientos a la profundidad de esas aguas. Se dieron cuenta que en el Mar Rojo era imposible, pero que sí había otras zonas por donde podía haber pasado el pueblo hebreo y que podría justificar esta explicación convincente, natural y meteorológica, el que se escapara el pueblo hebreo de las garras del ejército egipcio. Pero siempre desde un punto de vista más bien sensacionalista, es decir, es una forma de que este Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de Colorado salga a la prensa, pero no buscan, como podría ser en otros casos, como por ejemplo ocurrió con la famosa noticia del arca de Noé, la última, ya sabéis que esta expedición de chinos sí estaba también financiada por un grupo evangélico que tenía un interés inusitado en demostrar que lo que se estaba contando ahí correspondía a la realidad, y los hechos era encontrar ni más ni menos que esa madera, incluso ese pesebre, ¿no?, que prácticamente encuentran en el monte Ararat. Bueno, pues en este caso la investigación se hace aséptica, en el sentido de que no están intentando demostrar ni quitar veracidad al episodio, en este caso, del Antiguo Testamento que se menciona en el Éxodo. Pero bueno, no deja de ser también curioso que cada uno luego arrimará el asco a su sardina, y los escépticos, ya digo, la van a arrimar. El Richard Dawkins, por ejemplo, pues está claro que él considera que todo esto son paparruchas y no le va a dar mayor credibilidad, y junto con él, pues la mayoría de las personas que piensan que el Antiguo Testamento no tiene nada, ninguna razón de ser. Hay una cosa de esta noticia que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es que la traducción directa del inglés, porque yo la he visto en inglés antes que en español, pone 101 kilómetros por hora la velocidad del viento, lo cual hace muy sospechoso todo esto, perdón. Bueno, seguramente porque en la traducción no han utilizado el mismo sistema que nosotros y han hecho el cálculo es por yardas por hora, imagino, al transcribirlo ha salido. ¿Y vosotros os imagináis? Por cierto, Manuel, los oyentes aprueban tu chiste, ¿eh? Bueno, menos mal. Vale. Yo me estoy imaginando ahora a Moisés y a toda la ristra de judíos detrás, esperando ahí en el borde del río a que el viento a 101 kilómetros por hora durante 12 horas bajase las aguas. Un poco coñazo también, ¿no? Yo creo que es más bonito. Pues porque más eres un descreído. Fue Dios. Sí, fue Dios. Yo perdí la fe en el fue camino. Dios, fue Dios. Más romántica es la más fácil pensar que fue Dios. La versión Charlton Heston, esa tan mímica, que eso fue magnífico, vamos. Buena. Pero pobló nuestros sueños de niños de una manera. Ahí no se veían los muros de contención de los zapadores. Lorenzo Fernández, eres el último en incorporarte a la tertulia y bueno, pues ya tienes tu bautismo de fuego porque tienes a las fuerzas del más allá ahí encima hablando a través de tu micrófono, de tu grabadora. A ver, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, pues Jesús me lo ha comentado antes, ¿no? Que no se puede pertenecer a la tertulia si no tienes una psicofonía que te avale, ¿no? En este caso... Por eso me han puesto aquí porque no tengo ninguna. Ninguna bueno. conocida. Bueno, en este caso parece, bueno, pues un oyente pues mandó un pequeño corte. Marina, pues mandó un pequeño corte de un fragmento de la primera tertulia en la que intervengo. Sí. Y bueno, pues hay un momento en el que tú y yo estamos hablando y damos paso a uno de los cortes, ¿no? Estábamos hablando la de la grabación ese... que habías hecho, ¿dónde? No, la grabación, de hecho es que es dentro de la propia grabación, te explico. El asunto es que estábamos hablando de ese túnel que se ha descubierto debajo de la pirámide de Quetzalcóatl, de Cucucán, en Teotihuacán, y que bueno, pues que en teoría lo que nos están diciendo es que podemos estar ante el descubrimiento de la primera cámara mortuoria en esta fantástica ciudad. Pues bien, en un momento determinado tú y yo, Bruno, estamos hablando y damos paso a ese corte. Y en ese corte, en esa conversación que mantienen Sergio Gómez, que es el arqueólogo principal, el que está dirigiendo el proyecto, junto con otra persona, entre medias de la conversación que estas personas mantienen, surge algo. No vamos a decir el qué. Yo creo que es mejor que nuestros oyentes, que son muy sagaces, peguen el oído a ver qué interpretan. es un espacio acuático, un espacio habitado por deidades. Hay que decir que cuando se recibió lo que nos enviaba la oyente, pues claro, como era un corte que había traído Lorenzo, lo que hicimos era primero saber si en el original estaba incluido o era una parafonía que se había incluido según se estaba emitiendo el programa, que era la duda que teníamos. Y venía incluida ya, ya venía incluida en ese corte que ofrecimos. Y claro, rápidamente, ¿qué fue lo que hicimos? Pues para ver si realmente nos encontramos ante una psicofonía o simplemente una inclusión de cualquier tipo que surgía en el trasfondo de esa misma conversación que mantenían los arqueólogos, pues nos dirigimos a Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Yo creo que huelga decir que hoy en día es posiblemente el mayor experto que hay en España y posiblemente en Europa en cuanto a lo que transcomunicación instrumental se refiere, y especialmente el campo de la psicofonía. Y Pedro Amorós, con fecha 20 de septiembre, nos remite un amplio informe sobre esa psicofonía. Él evidentemente solo recibió este corte, no sabía ni en qué contexto se había grabado ni a qué se refería, y posteriormente veremos que es lo suficientemente interesante como para tenerlo en cuenta. El informe es muy largo, pero en fin, brevemente voy leyendo algunas partes. Él va diciendo en este informe que la posible psicofonía tiene superpuesta la voz del susodicho, se refiere a la persona que está hablando, diciendo la palabra habitado. Habitado es la palabra que dice la persona que habla, siendo la primera sílaba la que se solapa en la inclusión. Gracias a la expiración del aire del sujeto entrevistado, la inclusión aparece limpia en una primera parte, cosa que facilita el proceso de análisis, y en este fragmento del cual podemos extraer algunos datos concluyentes. Y esos datos son los siguientes. Aislada la inclusión sonora, procedemos a analizarla mediante el tratamiento de analítica judicial forense. Continúa Pedro diciendo que la interpretación de la posible psicofonía, en todos sus modos de filtrado y procesamiento, así como en la amplitud sonora con el tono y el timbre originales, es y agua. Y ahora, si os parece, vamos a volver a escucharla. Es un espacio acuático, un espacio habitado por deidades. Parece que dice y agua. Habitado por deidades. Habitado. Y Pedro concluye este informe diciendo: por otro lado, las frecuencias principales de la inclusión sometida a análisis están comprendidas entre la gama de frecuencias de voz humana. Sin embargo, existen claros matices de modulación tímbrica en frecuencias de 4.435 hercios, donde la voz humana no puede llegar. Continúa diciendo: la musicalidad y cadencia de la inclusión, junto con su apariencia grupal y tonal, así como el contexto de fondo sonoro y características sonoras, me llevan a concluir que se trata de una inclusión psicofónica. Pero aquí está el detalle. Ponemos de nuevo en antecedentes a nuestros oyentes. Estamos hablando de ese túnel que se ha descubierto 15 metros de profundidad. Posteriormente, una vez que se llega a esa profundidad, han lanzado otros 100 metros de túnel subterráneo donde supuestamente van a llegar hasta esa cámara oculta. También se habla, puesto que el concepto de inframundo en todas las culturas precolombinas es una constante, que este conducto, este pozo de 12-14 metros, podría ser un lugar en el que se hacían algún tipo de ritual, en el que los propios chamanes que habitaban la ciudad de Teotihuacán, pues que en definitiva lo utilizaban para hacer sus ritos de sangre. Sabemos que Teotihuacán, pues por ejemplo, para su inauguración se sacrificaron a 30.000 personas. Por lo tanto, la sangre allí era algo constante. Pedro, sin tener noción de lo que estamos hablando ahora mismo, simplemente vuelvo a repetir, recibe ese corte, termina diciendo: como dato relevante a tener en cuenta y desconociendo el contexto donde esta voz fue obtenida, así como el resto de la conversación, el significado de la inclusión psicofónica y agua tiene una curiosa traducción en la lengua quechua. ¿Sabéis qué dice? ¿Qué significa y agua? Sangre. Es curioso, por lo menos, ¿no? Qué morbo. Bueno, pues yo estoy muy feliz de que esta sea la primera psicofonía que me avala como tertuliano de la zona cero. Tu bautismo de sangre. Nunca mejor dicho. Yo pensaba que te iba a dar la bienvenida. Y muchas bienvenido, gracias a Pedro Lorenzo. Amorós por la investigación. Sí, desde luego. Y ese estudio. Hablando de psicofonía, las tres que tenemos de Albacete están en estudio. O sea, que no nos hemos olvidado de ellas, que están estudiándose. Lo que pasa es que fallos informáticos han retrasado un poquito la cosa. El laboratorio está colapsado. Pero que sepan los de Albacete que las tenemos en cuenta y que están ahí. Y una cosa más, a Marina, muchas gracias, porque la verdad es que claro, hay que tener buen oído para fijarse en esto. Yo he de reconocer que cuando extraje este corte de una conversación mucho más amplia, no me percaté. No me tenemos unos oyentes que están atentísimos absolutamente, sí, porque a todo. Ella no tenía muy claro si era algo o era algo que se había colado, ¿no? Entonces, pues poquito a poco hemos intentado analizar, y mira tú por dónde, pues sí. oyentes que nos siguen escribiendo en rosa.vientos@ondacero.es. Juan Ignacio Leonardo da Vinci hace 500 años hizo esos diseños, uno de los más conocidos, ese hombre volador. Una de las pegas que se ha puesto muchas veces a los diseños creados e ideados por Leonardo da Vinci era la imposibilidad de llevarlos a la práctica, de convertirlos en algo físico, en algo que de verdad tuviera una función. Bueno, han pasado 500 años y con uno de ellos se ha conseguido. Pues sí, efectivamente se ha conseguido. Lo que pasa es que, como veremos ahora, se ha conseguido con una cierta exageración. Pero sí que es cierto que Leonardo fue el primero que ideó algo que realmente podría llegar a volar. Creó un diseño en el que un ser humano, con solamente su fuerza, podría elevarse sobre el suelo si aquello se hubiera podido realizar en un momento dado, habida cuenta que hubieran existido los materiales, la persona adecuada, o que alguien hubiera de alguna manera puesto dinero en aquel proyecto. Como no sucedió, y no tenemos nada más que el dibujo de Leonardo, han pasado 500 años y hemos tenido que esperar justo hasta ahora para encontrar un aparato de estas características, aunque, como veremos, la verdad es que resulta, a mi modo de entender, un poquito decepcionante, porque el aparato, el ornitóptero este que han desarrollado en la Universidad de Toronto, en Canadá, ha hecho un vuelo 19,3 segundos, en el que ha avanzado 145 metros a una velocidad de 25,6 kilómetros por hora. Hombre, para la época de Leonardo para es ser mucho, la ¿no? primera sí, vez claro. que se vuela mediante un aparato propulsado por un ser humano, parece que son unos resultados un poco pobres, yo creo. Este aparato se llama el Snowbird y, según dice Reicher, el director del proyecto, representa la culminación de un sueño de la aeronáutica antigua. Pero realmente hay cosas que creo que en esta noticia tienen una cierta exageración. Por lo tanto, y antes de comentarlas, voy a hacer una pequeña descripción técnica de lo que es el Snowbird. Pesa 43 kilos, tiene una envergadura de 32 metros y nos dicen que es prácticamente la de un Boeing 737. O sea, que es una cosa verdaderamente espectacular. Y pesa menos que todas las almohadas que lleva este avión. Además, el piloto, Reichert, tuvo que perder 8 kilos de peso para poder poner en marcha este mecanismo y poder elevarlo del suelo. Pues es de estas noticias que si bien significa un logro, pero yo quisiera traer aquí que esto no es para nada el primer ornitóptero, porque ya desde hace ya bastante tiempo estamos observando a unos compañeros míos que se dedican a estas cosas de intentar jugarse la vida y, si es posible, perderla, tirándose con unos cacharros, con una especie de trajes que tienen membranas entre los brazos y las piernas, y haciendo unos planeos absolutamente inverosímiles durante muchísimos y muchísimos y muchísimos metros. Yo creo, sinceramente, rendirles... Eso entra dentro de... Tú lo has dicho, que se tiran, pero yo entiendo que lo que Leonardo creó y lo que él tenía en intención y lo que aquí se ha reproducido es algo que despega desde el suelo, claro, sin lanzarse al vacío desde un acantilado, por indudablemente, ejemplo, ¿no? Pero es el otro caso, que eso sí, evidentemente lo indudablemente, lo pero creo que debemos, hombre, rendirle un pequeño homenaje a estos tíos solamente por las narices que le echan de tirarse desde una peña a 300 o 400 metros volando con una cosa que parece más bien un paraguas. Entonces, bien, de acuerdo. Esto es lo que más cerca se aproxima a lo que diseñó Leonardo da Vinci, pero ya el hombre ha volado. Este que tienes a tu izquierda, más a tu izquierda 1500, que yo, se ha tirado por eso. Eso iba a decir, que se ha tirado todavía desde más alto, y no con ningún cacharro, sino con un cacho goma ahí de encima de cabeza. Es una cosa bastante antinatural. Si Dios quisiera que voláramos, nos habría dado alas en un pañuelo. Pero no, yo creo que es muy interesante esta noticia, porque vuelve a demostrar una vez más que nuestros antiguos, que no eran muy tontos, no eran tontos, que pues eran antiguos. En el caso de Leonardo, además, es posible que tampoco. En el caso de Leonardo, no solo habían soñado con volar, que yo creo que eso es un sueño inherente a todas las culturas a lo largo de toda la historia, sino que estaban en la pista de formas de volar. Pero cuando hablamos de si nuestros antiguos podían volar, y en el mundo del misterio hay muchísimas interpretaciones alienígenas de descripciones de vuelos en la antigüedad, nos olvidamos de que hay montones de formas de volar que no son necesariamente tecnológicas. Antes incluso de que Fray Bartolomé, Fray Bartolomeu, ¿no? Cosmau. que era brasileño que estuvo... inventase su globo, su globo estratosférico, hiciese una demostración en Lisboa y demás. Cualquier observador, cualquier persona con un poco de sentido común que se diese cuenta de que las brisnas en una hoguera por el aire caliente subían, podía haber deducido formas de volar. Yo, lo hemos discutido varias veces, yo estoy convencido de que las vimanas de los dioses de la India probablemente fueron globos estratosféricos. Estoy seguro de que las pistas de Nazca en Perú tienen mucho que ver con los globos estratosféricos, pero es que hay más cosas. Los sistemas de parasailing, nosotros estamos hablando de paracaidismo, lanzándote desde un avión, que es lo que yo he hecho, pero existen formas de volar con la misma campana, con un tipo de campana especial, saltando desde montañas o incluso aprovechando las corrientes de aire caliente. Y ya Marco Polo describía en sus crónicas cómo los chinos utilizaban cometas, un tipo de cometas enormes, para elevar en los cielos a hombres. O sea, siempre han existido esas formas de volar, y los hombres voladores probablemente existieron mucho antes incluso de que el genial Leonardo soñase con ellos. De hecho, no hay que irse, por ejemplo, en el tema de Nazca que has citado, no hay que irse a las teorías de Daniken como posible pista extraterrestre, sino que, oye, los estudios que se han realizado, por ejemplo, sobre los textiles o las cerámicas Nazca, que son tremendamente marcos ricas. Marcos de Paracas, efectivamente. Efectivamente, en Paracas. Es decir, es que en el pasado poquita calidad se puede superar, ¿no?, lo que esta gente hacía, y realmente lo que hay representado se llevó a la práctica y se consiguió volar. De hecho, en un globo, bueno, pues más mal que bien, ahí tejido como pudieron hacerlo, pero realmente basándose en cerámicas y en textiles consiguieron volar sobre las pistas de Nazca, lo que también te vendría a decir que efectivamente estaban hechas para ser vistas desde el cielo, pero es que hace 1500 años posiblemente esa gente, tal y como lo representan en sus diferentes utensilios del día a día, pues podían hacerlo. Yo creo que este tipo de cosas demuestran que tenemos un complejo de inferioridad enorme. Tendemos a pensar que... O de soberbia, Manuel, o de soberbia. Pero a mí me incomoda pensar que nuestros antiguos, y todavía hoy existen culturas tribales que nosotros llamamos primitivas, que tienen una capacidad de observación y un poder de fe, y la fe mueve montañas, y esas son las dos cosas que nosotros hemos perdido: la capacidad de observar la naturaleza y deducir, y de emplearla científicamente, tecnológicamente a su manera, y el poder de la fe, que es algo que hemos perdido en el hombre moderno. Por eso preferimos pensar que fueron extraterrestres o que fueron seres humanos. Sí, o que todo era motivo de estados alterados de conciencia, que era la única forma que tenía el hombre del pasado de volar, ¿no? Pues había otros métodos, ¿no? Aparentemente eso es lo que nos refleja ese pasado en hechos tan físicos, en utensilios tan físicos como son, pues eso, las cerámicas que hemos citado, ¿no? No, un comentario muy breve, porque un poco al hilo de la noticia que estaba diciendo Juan Ignacio, de lo que estáis comentando vosotros, con independencia de los distintos vuelos que se han podido practicar y diseñar en la antigüedad, que no han quedado vestigios y que solo quedan, pues eso, como leyendas, ¿no?, como tradiciones, la noticia que comentaba Juan Ignacio de este prototipo, ¿no?, que se ha intentado hacer conforme a los diseños de Leonardo da Vinci, parte, desde mi punto de vista, de dos premisas erróneas. Primero, es que no se ajusta ese prototipo que han hecho a los diseños, a los dibujos que dejó Leonardo da Vinci. Y segundo, que no es el primero, porque tal como lo contaba la noticia, decían que Leonardo da Vinci es el primero que hace este tipo de prototipos para intentar volar como un pájaro. Y no es verdad, porque anteriormente, y además en experimentos conocidos, pues hubo gente, incluso el primer que yo conozco, ¿no?, el primer hombre pájaro que hizo un diseño científico de cómo volar, fue Itzirnas, que fue un andalusí que se tiró desde la Ruzafa cordobesa y no se mató. O sea, y ese sí que fue un experimento científico. Estamos hablando del siglo IX. Bueno, pues en el siglo X, en el siglo XII, en el siglo XIII, antes de Leonardo da Vinci, hubo experimentos de este tipo. Y Leonardo da Vinci lo que hace es que en distintos diseños propone formas de volar. Incluso propone tres formas de volar distintas. El ornitóptero es una de ellas, claro, que es lo que se ha intentado hacer ahora y que, por cierto, ya digo, no se ajusta a los dibujos que él representa en sus códices. Otra era una especie de tornillo, que por eso dicen que era como el antepasado de los helicópteros, y la otra era el ala delta, es decir, con lo que más te mata, y se mató todo el mundo, ¿no? El famoso ala delta, que te despeñas por la torre de un campanario y te dejas allí los piños, en el mejor de los casos, que es lo que le pasó, por cierto, al maestro Rodrigo, que es el que hace el coro de Ciudad Rodrigo. Curiosamente, el maestro Rodrigo hace el coro de Ciudad Rodrigo de la catedral, él se despeña precisamente para escaparse y al final pues queda ahí. Bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que hay que reconocer un poco la labor de nuestros antepasados. Es decir, antes de Leonardo da Vinci hubo otras personas que lo hicieron, y el reconocimiento de los primeros hombres voladores no termina en Leonardo da Vinci ni después de los primeros globos aerostáticos, sino que luego se hicieron muchísimo más pruebas, incluso los primeros, por ejemplo, los primeros saltos de paracaídas que hace Elisa Garneri, los hace supuestamente en España, cosa que hay mucha gente que desconoce. Nos dice Gonzalo, a través del correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es, que el ser humano sigue imitando, a propósito de esta información, a las aves en los aparatos que diseña para volar. Así los aviones al aterrizar, por ejemplo, para ganar superficie de sustentación, extienden los flaps, al igual que las aves despliegan todo el plumaje de las alas cuando van a posarse. Claro. En el fondo, intentamos imitar por observación, como decías, Manuel, lo que está en la naturaleza. Bueno, y es una cuestión aerodinámica. Cuando tú saltas de un avión, el tiempo que transcurre desde el momento del salto hasta el momento en el que abres la campana, tú utilizas la posición de los brazos, la posición de las piernas, la forma de arquear la columna para mantenerte en una posición estable, boca abajo, o ganar velocidad. Bueno, siempre estás cayendo, ¿no? A 200 y pico kilómetros por segundo, por hora. Pero... Ah. Por ahora, pero quiero decir que puedes frenar, entre comillas, esa velocidad o ganar velocidad, incluso dirigir el vuelo, por eso se hacen esas formaciones, utilizando las mismas leyes aerodinámicas que utilizan los pájaros. ¿Pero sabéis por qué fallaba siempre este tipo de aparatos aerodinámicos que hacían tanto Leonardo da Vinci como sus antepasados? Siempre fallaban por lo mismo, salvo las alas delta, es decir, que eso planeabas, no volabas, planeabas y te dabas contra la primera colina que te encontraras, pero las otras, las que intentaban ser científicas, es decir, las que había un aleteo, que es un poco lo que se intentaba hacer ahora, siempre fallaba por el mismo principio y ni Leonardo da Vinci se dio cuenta de eso. Y esa es la fuerza motriz que tú impulsas. Es decir, la fuerza motriz que tú puedes impulsar esas naves con tus brazos o con tus piernas es insuficiente. Exacto. Y por lo tanto llega un momento en que no puedes sostener toda esa estructura en el aire y te caes, pero te caes porque no tienes fuerza posible. Entonces, en eso no caía la gente hasta que alguien se dio cuenta y dice, habrá que poner un motor, ¿no? Ah, bueno, y empezáramos por ahí. Consultas de nuestros oyentes, una primera ronda antes de las noticias de las dos de la madrugada. Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues comenzamos por el correo de Ferran. Dice que a principios de septiembre hablasteis del tema de los italianos que se construyen en la península de Yucatán, una especie de ciudad muy reforzada. Comentasteis, dice Ferran, diversas posibilidades, y si bien es cierto que la de que sea una secta que espera algo puede ser cierta, quizá olvidasteis otra posibilidad. Fijaos que estas sectas suelen ir a sitios como Yucatán por motivos económicos, menor control gubernamental, dice Ferran, que él conoce bastante bien la península, y que por poco dinero puedes comprar grandes extensiones y pagando mordidas no demasiado grandes, se puede hacer todo lo que se desee. De esta manera, por mucho menos dinero, dice Ferran, y mucho menos problemas, se tiene lo que se desea. El hecho de que se refuercen esas casas puede deberse simplemente a que sean capaces de resistir huracanes de fuerza 5, así dentro de esa casa pueden estar tranquilos y sin problemas, y para ello necesitan generadores, agua, en fin, que le convierten casi autosuficientes para periodos de tiempo grandes. Y también porque son muy listos. Es que, claro, irte al Caribe a esperar el fin del mundo es mucho mejor que si te vas al desierto de Gobi, ¿no? Digo yo. Y tenemos otro oyente, Eduardo, que dice, he leído un artículo sobre Thierry Messin acerca de lo acontecido en Haití, en el que hace mención de unas armas denominadas sísmicas y cuenta que el terremoto podría haber sido provocado por dichas armas. Casualidad, uno de los países que las posee es el omnipresente Estados Unidos. Y también casualidad, marines del ejército yanqui estaban en Haití en ese momento en el supuesto simulacro de ayuda humanitaria por un supuesto huracán. ¿Se podría hacer caso a dicha hipótesis o, por el contrario, no tiene ninguna credibilidad? Silencio en la sala. Yo creo que tú eres el que conoce mejor los trabajos de este autor, pero vamos. No, yo no estoy en absoluto de acuerdo. Yo no, tampoco, pero que evidente que pudiera ser, que tuviesen la tecnología, claro, pero ¿para qué? ¿Pero para qué? Si... Sí, quisieran, en Haití han entrado muchas ocasiones los norteamericanos y no han necesitado crear una barbaridad tan atroz, incluso demasiado atroz para ellos, creo yo, como lo que ha ocurrido en Haití. Martín. Dice Sean, me gustaría saber si conocéis, en este caso, el libro La décima revelación, en el que se habla de un proyecto para conseguir energía gracias a la fuerza de rotación de la Tierra. He oído comentar, dice Sean, que a Robert Goodman sobre este mismo asunto, en el que explicaba que gracias a cierto procedimiento se consiguió generar energía, expulsar hacia el espacio una cantidad equivalente en gigavatios a una bomba atómica, y que al parecer este tipo de energía tan barata no se saca al mercado por la cantidad de desajustes que generaría en la economía mundial. Bueno, pues vale. Bueno, el libro que conozco de la décima revelación. Y la décima revelación no tiene nada que ver con eso. Es la segunda parte de la novena revelación. Es un poco raro que la segunda parte de la novena revelación sea la décima, pero bueno, es un libro de James Redfield que hace 15, 20 años, yo he de confesar que fui de las personas maravilladas por aquel trabajo y aquel libro, por la novena revelación, que habla un poco del mundo de las casualidades en tu vida cotidiana y cómo debes dejar que esas casualidades fluyan y te guíen. Sí, sí, bueno, pero esa es la primera revelación. Faltan después las otras 8, que son más interesantes todavía. Pero la primera, lo primero que te dice ese libro de Jerry Spiel es eso, que te des cuenta de esas sincronicidades que pasan en tu vida, porque nada es casual y todo obedece a un propósito. Entonces, a partir de ahí es cuando empiezas a darte cuenta que el mundo es mucho más apasionante de lo que nos podemos imaginar, porque todo lo que te ocurre a ti, las personas que conocemos o los hechos que nos ocurren, están condicionados en función de nuestros pensamientos, de nuestros ideales y de nuestros proyectos. Bueno. Otra cosa es que seamos conscientes de valorar en toda su intensidad eso. Pues esa, Ana, es la primera revelación. Sí, y respecto a la otra cuestión, Ana, de la China, y si algún oyente lo busca, está en Ediciones B. Según el psiquiatra Eric Berne, nosotros construimos en los 6 primeros años de vida el guión del resto. Quizá tendría que ver por ahí, ¿no? Pues yo empecé, esa edad fue cuando empecé a escribir. Creo que se escribió, no sé. Así te construiste el guión que te construiste. Claro, es que a los 6 años del guión que sales bastante infantil. Pero lo que está claro es que el ser humano es yo creo que el artífice de su propio destino, eso no me cabe ninguna duda. En cuanto a la cuestión de las energías alternativas. Sí, estas cosas sí, evidentemente, todos son artífices de su propio destino, pero el problema es que uno puede dominar el destino de otro también, ¿eh? Sí, pero eso ya son otras variantes. Estoy hablando de tu destino, que influye siempre a la gente que tienes tu alrededor. Nosotros siempre hacemos de epicentros, para bien y para mal, de la gente que nos rodea. Si nuestro destino es ser un psicópata, está claro que vamos a influir nuestro entorno. ¿Y si nuestro destino está que te topes con un psicópata? Bueno, pues tendrás que enfrentar ese destino y a ver cómo sales de él. Jodido. Pero a lo mejor el que sale jodido es el psicópata. Depende. Hombre, veo que nos encontramos con psicópatas todos los días. Un psicópata no es un asesino en serie, necesariamente. No, pero vamos, nos estamos refiriendo. De hecho, la mayoría de las personas que sufren una psicopatía no llegan a matar. No. Hay un 2%. Se estipula, ¿no? De psicopatía, sobre todo la psicopatía social. A muchos psicópatas que trabajan en los bancos, que están en partidos políticos, que están en cargos directivos de empresas, en muchísimos. Suelen ser grandes triunfadores precisamente porque no tienen escrúpulos ni empatía con. Ese es el fundamento, la falta de empatía. Nos encontramos toda la vida con gente que no es capaz de tener esa mínima empatía, ¿no? Pues eso es, ¿no? Pero en cuanto al tema de las energías alternativas, yo creo que es evidente que existen muchísimas formas de generar energía que no se desarrollan porque hay los intereses de las grandes multinacionales del petróleo, y mientras siga habiendo petróleo y siga habiendo quien lo controle, seguirán viéndose con lupa todas esas La famosa energía puto cero, la máquina de la energía perpetua, pero que no tiene nada que ver con esto que comentaba el oyente, que es casi ¿Y os acordáis de Honorio? Honorio, aquel genio que andaba suelto, pobrecillo, cómo lo machacaron porque quería hacer un motor de agua, madre mía. Pobrecito Honorio. Dice Juan Polanco que qué haría Leonardo con los medios materiales de hoy en día, Jesús. Pues haría maravillas. El genio siempre es un genio, con independencia de la edad que tenga y en la época que nazca. Y la verdad que Leonardo da Vinci nació en una buena época, no era mala. Vamos a llegar a las 2 de la madrugada, nos vamos a poner al tanto de la actualidad, de las noticias, de lo que está pasando en España y en el mundo, y después continuamos con La Rosa de los Vientos, continuamos con la tertulia Zona Cero. Podéis seguir escribiéndonos, y ya sabéis que entre todos los que nos escribáis durante la tertulia y nos habléis de los temas que estamos comentando, rosa.vientos@ondacero.es, sorteamos 2 suscripciones anuales a la revista Enigmas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Muchas consultas y opiniones de nuestros oyentes. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia. Y continúan nuestros siguientes hablando de la teoría del Mar Rojo. La verdad es que ha calado hondo esa información. Eso sí, nos dice José Antonio Martínez que esta investigación novedosa no se parece mucho, no es la misma que aparecía en un documental de National Geographic hace unos años titulado La Verdad sobre el Éxodo. No sé si conocéis aquel documental. En realidad se parece mucho a otras teorías que se han puesto, ¿no? Claro, sí, como hemos dicho, sí, es que hay muchísimas teorías para explicar cada uno de los milagros, no solo de Moisés, porque todas las plagas, las famosas plagas bíblicas, están identificadas con los descensos de las corrientes del Nilo, con unas especies de microsporas que podrían imitar el color de la sangre y la arcilla y el maná, o sea, cada poco tiempo se emite una posible explicación para uno de esos relatos bíblicos, cometiendo siempre el mismo error, que es partiendo de que el relato bíblico describe un hecho físico que es un relato periodístico casi, de algo que ocurrió realmente. Pero sí, existen muchas teorías, no solo esta. Y Javier Pérez, enfadado, dice que esta teoría y lo que se ha comentado es una falta de respeto a lo que dice el Antiguo Testamento y que se denota una verdadera obsesión a acabar con todo aquello que huele a cristianismo, a la fe de millones. Hombre, la falta de respeto realmente yo creo que es emplear ese dinero en hacer esa estúpida investigación. Yo creo que esa es la falta de respeto. ¿Y qué tiene que ver el cristianismo con esa teoría? Touché. Es que, primero que el Antiguo Testamento es antes de los judíos que de los cristianos, y que no es un dogma de fe, o sea, se puede ser perfectamente católico y no creer en muchos de los prodigios que están asumidos por el público, vamos, y que no tiene nada que ver con... Eso significaría que Fraser, por ejemplo, era anticristiano, y no es verdad. Hablando de fe, Manuel, la de Justo, que construyó una catedral con sus propios manos. Le diría otra cosa a este oyente, que no se preocupe, porque es cierto que durante 2000 años de cristianismo han existido todo tipo de corrientes y movimientos anticristianos para intentar atacar al cristianismo o al catolicismo incluso. Y la última visita del Papa hace unos días a Londres dejó muy claro que sigue siendo una fuerza emergente. La Iglesia seguirá existiendo muchos años con menos poder, es verdad, pero la fe, que es una dádiva del Espíritu Santo, según creo recordar el libro de los Hebreos, capítulo 10 o capítulo 11, si no recuerdo mal, pues quien dispone de esa dádiva del Espíritu Santo no se tiene que preocupar, porque hagan lo que hagan, nunca se podrá eliminar ni el cristianismo ni ninguna otra de las religiones que existen mucho antes, incluso que el cristianismo. Y Justo Gallego, qué personaje. Sí, acaba de salir, a pesar de que en España no se le hace mucho caso, a este hombre, que es un auténtico monumento a la fe. Fíjate, ahora que hablamos de la fe, este hombre es un monumento viviente a la fe, que además ha hecho un monumento, que no es viviente, a la fe. La revista Time acaba de publicar un titular bastante inquietante, que dice: ¿derribará la burocracia española la catedral española construida por un solo hombre? Justo Gallego es un hombre que probablemente se hizo muy popular en los últimos años por un anuncio de Aquarius, de la bebida, que se grabó en su... ¿Sabes qué? Aquarius tiene una línea, una política publicitaria muy optimista, muy positiva, ahora está con el Camino de Santiago. Bueno, pues hasta ese momento, sorprendentemente, había muchos españoles que no sabían que en Mejorada del Campo, no muy lejos de Madrid, un hombre solo, desde hace 50 años, ha construido una catedral con sus manos, una catedral que yo creo que todos habéis estado allí, que es un pedazo de catedral. No estamos hablando de una capillita ni de una pequeña iglesia, sino de un pedazo de catedral, solo con elementos que al principio encontraba en los contenedores, luego poco a poco... Un material de reciclaje, podría decirse, absolutamente, ¿no? Es un monumento al reciclaje, nunca mejor dicho. Justo Gallego tuvo una enfermedad muy grave, sufrió una tuberculosis terminal, y le hizo una promesa a la Virgen, además a la Virgen de Zaragoza, a la Virgen del Pilar, de que si salía bien de esa enfermedad, él le construiría una catedral, y con sus santas pelotas, él solo construyó esa catedral. Ahora hay un problema, que es lo que refleja la revista Time, y es que ese monumento, que todavía hoy, con 85 años de edad, Justo sigue poco a poco, con la ayuda de voluntarios y con la ayuda de algunas empresas, llevando adelante, carece de los permisos legales para edificar allí. Y claro, eso crea un problema, porque Justo se ha dado cuenta ya de que probablemente no va a haber terminada su obra nunca. Lleva 50 años trabajando, tiene 85, va más o menos por la mitad. Tampoco lo vio Gaudí, es y contaba cierto, con un poquito más de medios. Es cierto, es improbable. Y entonces le digamos que le traspasa la problemática al Ayuntamiento de Mejorada del Campo y al Arzobispado para decidir qué va a ocurrir cuando Justo ya no esté. Probablemente lo que ocurrió es que, claro, cuando Justo empezó a construir los pilares de esa magnífica obra, no le tomaron en serio cómo va a hacer un hombre solo una catedral. No es la única, el único edificio religioso que existe en España, hay otros, pero no de esas dimensiones. Y bueno, la noticia que refleja la revista Time es ese problema legal al que se puede enfrentar la edificación, que podría llevar incluso a su demolición. Que podría sería hacer terrible, ¿eh? Sí, por supuesto que sería terrible, porque yo creo... Horrorosa. No, pero pues no creo desde aquí... Muy improbable. Hay un acuerdo ya con el arzobispado para que cuando él muera eso continúe, porque ya empieza a ser un objeto de... Sí, pero es que no depende del arzobispado, ¿eh? De parte de las administraciones locales, autonómicas, que sean responsables. De... porque la gente va mejorada ahora en parte para ver la catedral de Justo Gallego, pero es que el arzobispado también porque es una catedral que quiere consagrar. Y de hecho se hacen ya algunas misas, más o menos, no sé si clandestina sería la palabra, pero bueno, está muy terminada, en fin, ya por lo menos está bajo techado y sí que da la sensación de que eso va a terminarse, viva o no viva este hombre, ¿no? Porque está claro que no lo va a terminar en vida, pero sí que se hizo ya una especie de convenio, por lo menos es la información que yo recabé la última vez que estuve allí, para que eso ya no se venga atrás. Es decir, si se hubiera quedado todavía, hubiera habido unas columnas, una pequeña cúpula, posiblemente surgiera un cierto peligro de que eso lo derribaran, pero ahora mismo interesa al arzobispado, interesa al pueblo, interesa pues como monumento, vamos a llamarlo pintoresco, que existe en España. O sea, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? ojalá, pero yo creo que el impulso, que la fuerza que tiene Justo no la va a heredar el arzobispado, desde luego la fe que hace falta para construir algo así y para mantenerlo. Yo creo que evidentemente mientras Justo viva, por supuesto, no se va a demoler, nadie se va a atrever a atacar directamente a ese símbolo, ya que es para muchas personas, no solo cristianos, porque Justo recibe la visita de turistas de todo el mundo, y se ha convertido en todo un símbolo. Pero cuando él no esté, yo no lo tengo muy claro, porque ese solar vale mucho dinero, porque antes lo comentábamos, el poder de la Iglesia no es lo que era, y quién va a mantener eso. Una cosa es que se quedase como un monumento, no hay una aparición mariana que genere ningún tipo de donativos. Pero fijaros, por costes monetarios de valor, yo recuerdo también, tú lo conoces, Jesús, el castillo monumento Colomares, que está en Mijas. Eso también fue un poco la visión de un idealista, una persona que dedicó su vida prácticamente a defender la figura judía de Cristóbal Colón, realizó en un auténtico mirador, es decir, estamos hablando de un sitio que seguramente habría más de un interesado en colocar una urbanización de megalujo con vistas al mar, ¿no?, en Málaga. Y en este caso lo que hizo fue un monumento en el que, pues realmente extraño, con mucha mezcla de estilos, pero bueno, él reflejó su idea de por qué Colón fue a América siendo judío y además apoyado en determinadas cartografías templarias. Y tú esto lo ves reflejado a nivel simbólico, muy evidente, en este monumento Castillo de Colomares que está en Mijas Costa. Y eso no diga maravilla, él también se enfrentó a eso, ¿no? Él ya también falleció, no recuerdo el nombre de esta persona ahora mismo, pero bueno, ahora mismo aquello es un museo, es visitable, también se enfrentó, pues, a aquellos que no entendían que esa idea, esa visión pudiera seguir adelante y lo intentaron destruir y sin embargo ahí está. O sea, hay que ser optimista. Existen varios parques temáticos y varios lugares que se han construido por el impulso de una persona y que han pervivido después de su muerte una vez concluidos, pero es que en el caso de la Catedral de Justo no está terminada. Ni probablemente, por desgracia, se va a terminar en vida de Justo. Y a lo que yo me refiero es que una cosa es que el edificio, tal y como está, se quede así, y otra cosa es que el arzobispado o el ayuntamiento decida invertir muchísimo dinero, porque no creo que nadie se vaya a poner a construir la catedral con sus manos, como Justo, gratuitamente y altruistamente, y que llegue a concluirse. A eso me refiero, lo veo un poco más complicado. De todas formas, para mí lo más importante de toda esta historia es que Justo Gallego nos demuestra irrefutablemente que el texto evangélico era cierto, que la fe mueve montañas, montañas de piedras, montañas de escombros, montañas de materiales reciclados, y cuando nos enfrentamos a cosas como las columnas de Sacsayhuamán, por ejemplo, o Machu Picchu en Perú, o las pirámides de Egipto, ya no podemos decir que eso no lo puede hacer el hombre. Yo creo que si encontrásemos 10.000 o 20.000 o 1.000 hombres con la fuerza, con la fe que tiene Justo Gallego en el Egipto faraónico, por supuesto que construirían pirámides o construirían todo tipo de monumentos. Pues que sirvan estos minutos que le hemos dedicado de homenaje, desde luego. De homenaje y de que vayan a visitarlo y dejen un donativo en las juntitas que hay para seguir trabajando. A nadie se le ocurra la locura de poner fin a eso. Sí, que la solidaridad no pone piedras. Y aparte de donativo, ¿no tiene discípulos para que les enseñe el método que tiene? En 50 años han pasado... Bueno, el método que tiene es... con perdón, dos pelotas así de grandes, sí, sí, sí. Y echarle coraje y echarle ganas y nada más. Músculo que porque además, no tenía. La Catedral de Justo se organizan desde escuelas de arquitectura, desde universidades, viajes para verlo, porque si no tiene ningún conocimiento arquitectónico. Claro, y él ha creado unas cúpulas y unas historias que son... Que además no se caen, que es lo importante. Eso es lo importante, que no se caen. Claro, claro. Es, pero claro, Justo te puede crear mucha simpatía. La historia no tiene discípulos, no es un líder religioso. No, claro. Y eso que... Y le cuesta, ¿eh? No, pero no, realmente es un tipo magnético. Claro, pero yo no, perdón, no me refiero a si les intenta inculcar ideas religiosas. A lo que me refiero es, en lo que tú estabas diciendo, que se va a quedar sin construir, pues que a alguien le enseñará el método que él utiliza para que por lo menos eso llegara a su fin, ¿no? Y es una continuidad. En este caso yo creo que no es tanto una cuestión de conocimientos como de fuerza de voluntad, de fe, que es lo que más nos falta quizá a los occidentales. Y haría falta una persona con la misma devoción que él, que se viese en una situación a punto de morir y que hiciese una promesa como la que él hizo y estuviese uh-huh. dispuesta a cumplirla. Y justo mi experiencia es que es un tipo muy atractivo, muy, siempre está rodeado de gente, a veces hasta se cabrea, porque bueno, ya dejarme trabajar ya está bien de la foto, ¿no? Y mucha gente se acerca para transmitirle su solidaridad, su empatía y su apoyo moral, pero con el apoyo moral no se fragua ladrillos ni se hacen cementos. Y sí ha habido épocas en que algunas personas han estado trabajando con él un tiempo, pero no con una fe tan descomunal como la que tiene Justo. Apoyo moral es lo que hubiera necesitado en 1983 un hombre llamado Josep Gibert, un grandísimo científico español, encontró un resto óseo en Orce, en Granada. Después de su investigación concluyó que había pertenecido a un ser humano de hace más de un millón de años. Aquello trastocaba absolutamente todo lo que se conocía sobre el pasado de la especie humana. Con el paso del tiempo, no solamente fue demostrando que aquel resto era humano, sino que efectivamente trastocaba lo que se conocía, la posibilidad de que los primeros humanos que hubieran llegado a Europa lo hubieran hecho a través del estrecho de Gibraltar. Se echaron encima de él absolutamente todos los que se vieron afectados por aquello. Por ejemplo, algunos de los investigadores de Atapuerca, que casualmente habían participado en este descubrimiento, pero que después se echaron atrás y que dijeron que aquello eran los restos de un equino. Después se demostró que efectivamente eran restos humanos, se demostró y se apoyó esa teoría desde fuera de España, y ahora nos llevamos la sorpresa, Jesús Callejo, de que hasta los investigadores de Atapuerca consideran que es el hombre de Atapuerca lo que apareció en Orce. O la misma especie que apareció en Atapuerca. Sí, exactamente. Esto es lo apasionante, ¿no?, del mundo de la antropología y sobre todo del mundo de nuestros ancestros, del origen, de los primeros que llegaron aquí a la península procedentes de África, y cómo la ciencia va poniendo algo de luz, muy lento, porque la verdad es que ir sabiendo algo gracias a los huesos, a los fósiles, pues es muy complicado, pero bueno, ahora también está la genética y eso está ayudando muchísimo. Y entonces, de los dos grandes yacimientos paleontológicos que ha tenido España, uno es el de Atapuerca, con toda la repercusión mediática y todo lo que se está descubriendo día tras día y año tras año, pero hubo uno que quedó marginado, hubo uno que quedó como un yacimiento maldito, que fue el yacimiento de Orce en Granada. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra en una serie de huesos, sobre todo una parte de cráneo, pues por, en fin, miles de intereses creados, que no es el caso ahora comentar, se estableció que aquello pertenecía a un caballo o a un burro, incluso llegaron a decir, y que por lo tanto de homínido no tenía nada, y ahí se cerraba y se zanjaba la cuestión, satanizando a Gisbert, a este gran antropólogo, que su reputación pues quedó en entredicho. Uh-huh. Bueno, pues ahora lo que están diciendo las nuevas pruebas, los nuevos huesos, los nuevos fósiles que se están encontrando en el yacimiento de Orce, pues lo que están corroborando es que los primeros humanos que llegan a Hispania eran los de Atapuerca, y por lo tanto también improvisaban un poco sobre la marcha, es decir, iban buscando las zonas más fructíferas, y también eran carroñeros, es decir, también le daban a comer carne, pero de animales que ya estaban muertos, por conveniencia. Me explico. Lo que se ha llegado un poco a esa conclusión, y en cuestión de menos de un mes, los responsables de la excavación han encontrado ni más ni menos que 1.168 nuevos fósiles de hace 1,3 millones de años, que los emparenta con los de Atapuerca, pero no por la antigüedad. Los hace más antiguos incluso. Incluso más antiguos, sí, porque los de Atapuerca ya sabes que hay, bueno, distintas fases, y se llega incluso hasta casi los 2 millones de años, pero los de 1.300.000, es decir, esos que estaríamos hablando de esa especie, ¿no?, que todavía incluso falta por poner un nombre definitivo a esa especie de homínidos que llegan a la península, pues es cierto que durante esa época se empiezan a desarrollar, se empiezan a mover, hay unas pequeñas migraciones dentro de lo que es la península ibérica, y algunos se quedan en Atapuerca, otros van a Orce y posiblemente algún yacimiento más que estará por encontrar en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Esos 1.168 nuevos huesos. Ahora que estás diciendo eso, yo tengo un recuerdo de que en un lugar de la provincia de Burgos, no precisamente en Atapuerca, sino justo al otro lado, cuando yo era un chaval, en un campamento de Boy Scouts, fuimos a una cueva y vimos allí, nos enseñó un pastor de la zona, un agujero que había un montón de huesos muy antiguos que estaban completamente petrificados y que posiblemente eran de la misma especie del de Atapuerca. Lo que pasa es que luego he vuelto, ya sabiendo un poquito de esta cuestión, y no los he vuelto a encontrar. Pero tengo ese recuerdo, sí. Pues no me extrañaría que a lo mejor fueran de un yacimiento parecido. Las conclusiones, ya digo, son apasionantes y lo que nos queda todavía, ¿no?, por revelar. Aquí también hay una pequeña guerra paleoantropológica. En las investigaciones que se hicieron en los años 60, 70 con Richard Leakey y con Johansson, el descubridor de Lardy, bueno, todos los descubridores de los grandes restos fósiles en Kenia, en Tanzania, bueno, tenían unas peleas científicas. El ego de los paleoantropólogos espectaculares. Y unas guerras porque en el árbol genealógico de la especie humana ni hueso esté mucho más en el centro. Y está empezando a ocurrir en nuestro país, en una parte buena, es que se están descubriendo cosas muy importantes, pero la teoría de que se trata del hombre de Atapuerca, lo que hay en Orce, no la defiende Josep Gibert, hijo, que sigue con las investigaciones, aunque ha estado apartado porque ha habido una serie de problemas administrativos, él vive en Estados Unidos, pero él sigue pensando que aquel hombre no fue el de Atapuerca que llegó a través del Cáucaso, sino que fue seguramente un Homo erectus, un descendiente de los Homo erectus, que llegó a través del estrecho Gibraltar, que es mucho más heterodoxa todavía esa teoría, ¿eh? Mucho más, y lo único que falta es comprobarlo. Lo que pasa es que a lo que sabemos hasta el momento, y aquí ya sabes que cada día y cada hallazgo pues aclara mucho más, ¿no?, todo lo que sabemos de nuestros antepasados. Nunca se pondrá o se dirá la última palabra en estos temas, nunca. ¿Pero por qué? Porque sencillamente hay tanto por descubrir y hay tanto por interpretar, que es verdad que esa guerra de egos ha existido, existe en todas las disciplinas, sea la medicina, la astrofísica o la antropología. Lo que pasa es que en este caso todavía más, porque cada vez que aparece un nuevo hueso dentro de ese famoso árbol, ¿no?, de descendientes, ese árbol genealógico, pues las ramitas cada vez se van diluyendo más, y yo me acuerdo cuando me empezó a interesar estos temas, ya hace muchísimos años, tengo una cantidad de esquemas con arbolitos y con ramas, donde solo con los Australopithecus, sí, es pues fascinante ese ya mundo. Te morías con eso, ¿no? Y los Australopithecus encima, después te enterabas que no tenía nada que ver con nosotros, que bueno, que era una rama por ahí, bueno, muy antigua. Bueno, eso lo dice uno hoy, mañana se echa atrás, luego recupera la teoría, bueno, otra vez. Recupera, otro te hace una ramita por ahí que sale al final para que toque a otra de la época, en fin. Es que nos olvidaron los australopitecos, que decimos, y hablamos muy tranquilamente de ellos, que unas y otras especies fueron 2 millones de años los que estuvieron habitando el planeta Tierra, ¿eh? Aquí ha habido, fíjate, la gran herramienta, el gran instrumento para mí que ha dado un vuelco a todo esto, y menos mal, ha sido la genética. Es decir, si no fuera por eso, ahora no sabríamos prácticamente nada. Estaríamos un poco como en los años 60, en los años 70. Es decir, cuando ya la genética tú la incorporas como una herramienta, muchos de los egos vienen precisamente por los antropólogos y los genetistas. No se pueden ni ver. ¿Por qué? Porque están utilizando herramientas diferentes. Claro, el antropólogo que toda la vida se tira con los fósiles, midiendo el fémur y viendo un poco los estratos geológicos y tal, que ahora te venga un genético diciendo, no, el ADN me dice que esto es de 100.000 años. Claro, le dejas al otro totalmente chafado. ¿Qué es lo que ha pasado un poco con el Homo sapiens? Es decir, el Homo sapiens, desde el momento que se barajó la teoría de la Eva mitocondrial, ¿no?, que se utilizaron las mitocondrias precisamente para saber un poco nuestros ancestros, y se llegó a la conclusión de que realmente nuestro origen como Homo sapiens sapiens pues no es tan lejano, es decir, que tendríamos unos 150.000 años, no mucho más allá, da un giro totalmente, porque a partir de ahí es cuando podemos hablar de Homo sapiens, y los otros son homínidos, antepasados, ancestros, todo lo que tú quieras. Bueno, por no desviarnos, ya digo que el tema este es apasionante, ya digo, para mí la genética es fundamental en todos los terrenos, incluido en esta noticia que acabo de comentar o que estoy comentando ahora. De esos 1.168 huesos que aparecen en esos fósiles, no son humanos, son de animales. ¿Qué animales? Elefantes, hipopótamos, mamuts, en fin, otros grandes mamíferos. Y junto a ellos aparecieron 105 herramientas de piedra, que está claro que fueron utilizados por los humanos de Orce, para descuartizar a esos animales muertos. De ahí lo de carroñeros. Es decir, ellos tenían, como seres inteligentes ya que eran, lo que hacían era una cadena de montaje. Es decir, una vez que encontraban al mamut o al elefante muerto, porque ellos no tenían capacidad para abatir a uno de estos mamíferos, lo que hacían era que las piezas demasiado grandes para ellos no las cazaban, sino que las utilizaban como si fueran hienas. Entonces cogían grandes piedras que tallaban en ese momento afiladas para descuartizar al animal, ya digo, organizaban estas cadenas de montaje, afilaban, para la, se pegaban luego un festín de carroña una vez que cortaban los trozos de carne, y eso es lo que hacían que se movieran de un lado para otro, porque luego esos instrumentos de tierra que les habían utilizado, de instrumento, de sus tenedores y cucharas rústicas, las dejaban ahí porque no les interesaban. Por eso se han encontrado junto con estos fósiles de animales. Bueno, el hecho es que, tal como explica Robert Sala, el profesor de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, el director de la excavación, es que Sala, ya digo, este investigador, este antropólogo, lo que ha hecho es retomar el proyecto que ha estado parado durante 5 años, ni más ni menos, ya digo que en este último mes han aparecido muchísimas cosas, debido a ese enfrentamiento que ha tenido la Junta de Andalucía, que financiaba la campaña, y con Josep Llibér, que es el que descubrió el hombre de Orce en el año 1962-83, y eso es lo que impedía que las investigaciones avanzaran. Desde el momento que Robert Sala, por una parte, ya digo, el que está llevando esta investigación de la Universidad Rovira y Virgili, y desde el momento que, por ejemplo, José María Bermúdez de Castro, el codirector de Atapuerca, han dicho que ya no hay ningún tipo de polémica, que aquel que quiera fomentar la polémica es gratuita y es porque quiere. Es decir, que lo que se ha encontrado en Orce corresponde con municipios y privilegiados al disponer de esos medios, de esas huellas, de esos fósiles. Así que se unen las dos ahora mismo y, bueno, y se ha descubierto muchísimas más cosas. Por ejemplo, que donde vivían, donde estaban asentados ahí en Orce, era un lago salado de unos 40 kilómetros de largo, que los humanos vivían en las orillas, donde encontraban a los animales y luego se los comían a pesar de la competencia de las hienas y otros depredadores, porque en el fondo estaban quitándoles la comida. Todas estas cosas se están sabiendo ahora. O sea que el avance es fundamental. Es importantísimo, ya digo, gracias a los nuevos instrumentos que ahora tenemos, entre ellos la genética, podemos saber mucho en cuestión de pocos meses o pocos años, mucho más que desde la época de Leike y la fosa del Dulbay en Tanzania, pues se daban de torta porque cada vez que aparecía un huesecito por ahí no sabían muy bien a quién correspondía, si era Lucy, si era un Australopithecus afarensis o era a un Homo erectus. Ese es el gran problema que han tenido los antropólogos. Ahora, por hoy yo creo que podemos revelar muchísimas cosas y además con una bastante fiabilidad, con independencia de que luego haya otro tipo de teorías heterodoxas, claro, que intenten aplicar pues sus conocimientos, como es el caso de Gisbert hijo. El problema, claro, es que Gisbert hijo, que forma parte del equipo de descubridores de lo que hizo Gisbert padre, no está nada de acuerdo con Bermúdez de Castro. Ya, pero lo que ocurre es que la Junta de Andalucía no le apoya mucho. Claro, por eso te digo que hay por ahí cualquier cosa. Pero porque el presupuesto está, si miras a Burgos. Es lo que te iba a decir. Y la investigación financiada está, si miras ahí. Cualquier cosa hoy por hoy que diga Arzuaga o José María Bermúdez de Castro, cualquiera de los responsables, va a misa de Atapuerca, si no eres el demonio, va a misa. No, sí, sí. ¿Pero por qué? Porque se les ha dado esa carta de naturaleza, de credibilidad y de ser merecidísimo, por supuesto, lo que ocurre y de ser los defensores de las teorías antropológicas nuevas que se están generando con los últimos hallazgos. Lorenzo Fernández, La maldición de la ciudad perdida de Camp. Acabas de traer la revista Enigmas, es la portada, uno de los temas que tratáis esta noche. Sabéis que todavía queda media hora de tertulia y que aquellos que nos sigan escribiendo, participando en los temas, no vale con decir quiero participar en el sorteo. No, hay que participar en el tema, opinar, preguntar, consultar, rosa.pintos@onda0.es. Hay 2 suscripciones para la revista Enigmas de 1 año y aparece ya el número de octubre, aunque estemos todavía en septiembre, que sois muy rápidos vosotros. Siempre intentamos estar en la calle antes que nadie, pero no lo conseguimos. En fin, llegamos al final de mes, que es lo que importa. En este caso sí, el tema de portada, de hecho me ha tocado hacerlo a mí, la cabra siempre tira al monte y bueno, pues ya sabéis que una de las cosas que más me gusta son las exploraciones y sobre todo los exploradores, ¿no? Y en este caso... Y a este le encanta también a Jesús, anda que no hemos hablado de... Pues sí, ¿verdad? Del coronel Fauce, la ciudad perdida, bueno, que ya tiene nombre, ¿no? Zeta. En lugar de poner la X hemos mejorado. Sí, es más bonito, ¿no? X a lo mejor sonaba un poquito raro, pero sí. Quedamos con Z, ¿no? En este caso lo que hacemos es un repaso, un homenaje, ¿no? A ese fantástico personaje que es Percy Harrison Fawcett, coronel que, bueno, marcó una época. A partir de 1926 inició una de las expediciones más fascinantes y sobre todo más documentadas, porque él lo que iba haciendo precisamente para intentar coger pues cantidades dinerarias que le pudieran mantener esa expedición. Iba escribiendo prácticamente semana tras semana lo que iba viviendo en las profundidades de la selva del Mato Grosso, ¿no? Hasta el día de su desaparición. Hay una crónica viva hasta el momento en el que desaparece. Y este señor, además, pues se fue buscando esa ciudad perdida de Zeta, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que en teoría debía de ser una ciudad perdida correspondiente a una civilización de esa zona del Amazonas. Pues realmente es apasionante, ¿no? Piensa que él cayó en sus manos el que fue conocido como el documento 512, ¿no? Este documento es casi de película, ¿no? Porque aparece en la sección de archivos de libros raros de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Y allí en este documento pues se habla de las hazañas de un conquistador del siglo XVIII, un portugués llamado Francisco Raposo, que en definitiva es el que hace que Fawcett literalmente se vuelva prácticamente loco por esta historia, ¿no? Raposo está durante años de expedición por estas selvas hasta que consigue llegar a un lugar deshabitado en el que hay pues una serie de construcciones que casi le recordarían a la antigua Roma, ¿no? Esto hace que la mente de Fawcett empiece a maquinar esa expedición que tiene su comienzo en 1926 y que todavía no ha terminado, porque realmente se produce su desaparición, se piensa que cae en manos de los terribles indios morcegos que lo aniquilan, pero no se han encontrado sus restos. Y de hecho, todas las expediciones que han ido saliendo a partir de ese momento, primero en su busca y posteriormente buscando también la ciudad de Zeta, pues no han conseguido llegar al punto a Zeta, o no han conseguido volver al punto de que hoy en día pues se habla ya casi una maldición. De hecho, pues está esa leyenda casi negra, ese destino negro del que nunca debemos de... del que siempre hay que huir, ¿no? Que dice que el que entra buscando estas ciudades, concretamente Zeta, pues no regresa nunca. En el caso de Fawcett, pues ahí lo tenemos. Y que además, ¿otros temas en la revista de este mes? Pues también hablamos de algo que trajimos a colación hace un par de semanas, el megalodón, la posibilidad de que un tiburón atlántico de gran tamaño todavía esté con nosotros, haya llegado desde hace 1 millón de años hasta nuestros días. Es algo que quizás puede sorprender, pero es que pensemos que a principios del siglo XX se descubre un bichejo en Sudáfrica que nadie sabe lo que es y que finalmente se llega a la conclusión de que es un pez extinguido llamado celacanto hace 65 millones de años. Uh-huh. Por lo tanto, tampoco sería tan extraño, bueno, sería extraño pero no tanto, pensar que este bicharraco de aproximadamente 18 o 20 metros, el tiburón más grande. Bueno, os voy a decir una cosa, fijaros. Es que hoy me lo han regalado, casualidad, traigo aquí un diente de megalodón. ¿Ah, sí? Y es un diente de megalodón bebé, pero fijaros cómo es. ¿Qué haré con el bebé? Jolín, ¿verdad? Es del tamaño de un bebé, más o menos. Un bebé megalodón, ¿no? Estamos hablando pues de unos 6 centímetros aproximadamente. Sí, es auténtico. Claro. Este, de hecho, viene del lugar donde más dientes de megalodón se encuentran, que es precisamente ese desierto al que ya hemos aludido en más de una ocasión, el desierto de Ica Pisco, donde prácticamente aparecen dientes como este de bebé, pero luego tienes dientes de 40 centímetros, desde lo que es la base, lo que es de 5, la raíz hasta la punta. Una especie de triángulo de 5 o 6 centímetros de longitud y 3-4 de anchura en la... Y no veas cómo corta. Es como corta. Ya tiene restos de sangre, ¿eh? Sí, verdad, pero esto es porque me corté yo. Bueno. Y bueno, es un poco, ¿no?, lo que traemos a Enigmas. También hacemos una revisión de uno de los fenómenos más curiosos que ha ocurrido en nuestro país. Una investigación que se llevó hace 30 años por parte de un equipo de gente que trabajaba en la radio, en Cadena Ser. Hablamos del equipo de Medianoche de Antonio José Alés, que posteriormente también se vino para acá, para Onda Cero. Para Onda Cero estuvo aquí un tiempo, sí. Y que estuvieron hace 30 años intentando seguir la pista en un castillo aparentemente encantado, el de Riva de Santiuste, seguir la pista de una aparecida, una señora a la que conocían como Manuela, y lo que fue una noche de experimentación les acabó convirtiendo en protagonistas. Fue una noche de periodistas que vivieron el misterio, y en este caso un buen amigo, un buen reportero, Francisco Contreras, pues lo trae también como un recuerdo, ¿no?, de lo que ocurrió. Y otra de las informaciones que comentamos contigo esta noche, Lorenzo Fernández, tiene que ver, un asunto que antes o después también estará en la revista y que está en muchas publicaciones, que en realidad llevamos, yo creo que prácticamente una década siguiendo desde que se encontró ahí en los glaciares alpinos la momia de Ötzi. Poco a poco se han ido haciendo investigaciones y lo que parecía en principio pues alguien que había muerto ahí y que se había quedado, poco a poco se ha ido descubriendo quién hoy, lo último es verdaderamente llamativo. Sí, la verdad es que recapitulando sobre la figura de este hombre de los hielos, pues tenemos que remontarnos al 19 de septiembre de 1991, cuando dos turistas alemanes, Hedmull y Erika Simon, pues lo encuentran ni más ni menos que a 3.200 metros de altitud, precisamente en los Alpes italianos, ¿no? En un principio, fijaros cómo sería ese encuentro, que ellos llegan a la conclusión de que se trata de un cadáver relativamente moderno. Si vemos las imágenes, por ejemplo, que hoy en día en cualquier pues foro de internet internet, a través de cualquier página, podemos observar cómo prácticamente la falda del Everest está plagada de cadáveres, ¿no? Hace no mucho tiempo se encontró precisamente el de Mallory, ¿no? Esto recordaba un poco a eso, ¿no? A esa imagen que tenemos en la cabeza de un Mallory, en este caso, con la camisa rota. Ochi, pues no tenía camisa, estaba completamente desnudo y la mitad del cuerpo estaba cubierta por el hielo, ¿no? Pues bien, la conclusión es que, pues cuando se lo llevan a Innsbruck, las autoridades austriacas llegan a la conclusión de que efectivamente se trata de un habitante de los Alpes italianos, pero de un habitante de la Edad de Bronce, es decir, había que remontarse ni más ni menos que 53 siglos atrás, 5.300 años. Y es aquí cuando empiezan las investigaciones. Yo creo que estamos, y creo que no me equivoco y compartís la opinión, estamos ante uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX, por no decir de todos los tiempos. Y las investigaciones que se han realizado sobre el cuerpo de este pobre hombre, del hombre de los hielos, han sido tantas que han llegado incluso, pues, a saber, bueno, los análisis han sido tan pormenorizados que han llegado incluso a saber pues la comida que realizó ocho horas antes de su muerte, incluso lo que tenía ese menú, pues ni más ni menos que carne de rebeco, una pieza de carne roja de ciervo y algo de fruta. Sin embargo, con todos estos análisis que se han realizado, con todo el tiempo que ha pasado, ya más, casi 20 años han pasado desde que se descubrió este cuerpo, todavía siguen surgiendo sorpresas. De hecho, hasta la fecha, lo que se había comentado, lo que habían concluido los investigadores, es que Ochi había muerto a causa de las temperaturas gélidas del lugar en el que fue encontrado, además de una forma realmente rápida, al punto de que prácticamente se quedó, pues eso, congelado y tal y como estaba. Solo hubo una parte que en su momento despertó cierta polémica porque pensaban que podía ser una persona castrada. Pero posteriormente se encontró que no, que efectivamente el cuerpo se encontró íntegro, pero lo único que se le arrugó por el frío fue precisamente el pene, que sí se encontró, muy pequeñito, pero al final se encontró. Eso nos pasa a todos. Bueno, no a todos. El frío es el frío. Lo cierto es que hasta la fecha pues se pensaba que había podido morir de frío, de hambre o incluso asesinado, ¿no? Porque de hecho la exploración que se realizó a través del TAC reveló que Ochi pues tenía lo que parecía ser una punta de flecha en su hombro izquierdo, es decir, que murió pues asesinado, y además tenía una serie de contusiones y cortes en sus manos, muñecas e incluso en el pecho, ¿no? Ahora, sin embargo, un nuevo estudio que ya ha sido publicado en la revista Antiquity propone que realmente lo que ocurrió es que Ochi pudo haber muerto, no asesinado, sino pues que fue enterrado realmente durante la celebración de una ceremonia de enterramiento ritual. Esto es interesante, ¿no? Porque según Luca Bondioli, que es investigador del Museo Nacional de Prehistoria de Roma, lo basa en que se han encontrado restos de polen en el cuerpo que indican que Ochi murió en abril, pero sin embargo fue enterrado más tarde, entre agosto y septiembre, durante la celebración de este ritual. Esta hipótesis pues vendría más o menos avalada por otros descubrimientos que se han realizado en el pasado y que tienen unas características parecidas. Yo ahora mismo, si me permitís, remito a nuestros oyentes, siguiendo un poco la experiencia de la semana pasada, remito tanto al muro de Facebook de La Rosa de los Vientos como el de la revista Enigmas, porque hemos colgado unas fotografías, primero de Ochi, tal y como se encontró, cómo está el cuerpo actualmente, pero también de otros personajes que en ese pasado remoto, hace 1.000, 2.000 años, también perecieron víctimas de un sacrificio. Son impresionantes porque realmente te dan a entender que esto no es único. Estamos hablando de que, por ejemplo, el hombre de Toyungo, el hombre de Lindow, también perecieron en los pantanos de turba que podemos encontrar, por ejemplo, en los Países Bajos, en Dinamarca, por ejemplo, y que son cuerpos que cuando han salido a la luz, después de ese tiempo que han permanecido en esas profundidades, sorprenden porque realmente estamos ante cadáveres literalmente que parecen estar durmiendo, ¿no? Además, una muerte, en este caso yo entiendo que tuvo que ser plácida porque el rostro lo que transmite es precisamente eso. Tampoco debemos olvidar a la que se conoce como la Ice Maiden, ¿no? En este caso, Ice Man sería Ochi, Ice Maiden sería la momia Juanita, ¿no? La dama del Ampato, que fue descubierta también en Arequipa y que también falleció después de la celebración de un ritual, ¿no? Un ritual a través de la macana, una especie de maza, se le golpeó en la cabeza y a la pobre no le quedó más remedio que morirse, y morirse además a más de 6.000 metros de altitud. Esto es lo que viene a decir, es que este tipo de rituales, evidentemente, en el pasado, de 5.000 años hacia adelante, parece que se reproducen con una insistencia sorprendente, y es ese reclamo del hombre por llegar a las alturas y ofrecer a los cielos precisamente ese sacrificio, ¿no? Todos ellos, si los vemos, se han encontrado a una altitud considerable, Ochi, 3.200 metros, la dama del Ampato, más de 6.000 metros, es decir, se busca siempre el cielo, llegar a los dioses, a los sapus, y en definitiva ofrecerles eso, ese sacrificio, pues para que todo vaya mejor. Manuel falleció ayer, conocíamos la noticia, nos llegaba a través de correo electrónico desde muchas fuentes. Enrique López Guerrero, conocido como el cura de los ovnis, pero es mucho más que eso, o el cura de humo. Sí, ha habido a lo largo de los años muchos personajes de la Iglesia que han terminado con un protagonismo importante dentro del mundo del misterio, desde el padre José María Pilón, Salvador Freixedo, o el padre Felices, por ejemplo. Ha habido muchos, pero Enrique López Guerrero la armó parda en su día cuando, exactamente, lo tengo aquí, el 5 de febrero de 1969, y también unos días antes, hace unas declaraciones para el ABC, periódico afín al régimen de nuestro caudillo, diciendo que... En aquella época. Eran todos, ¿eh? En aquella época. Evidentemente. Por si acaso. Diciendo que, bueno, pues que existían extraterrestres, que aquello de los platillos volantes era cierto. Claro, que esto lo dijera un sacerdote católico, párroco de Mairena del Alcor, en aquellos tiempos, pues originó un... Hola, Mari Morena, escándalo. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, pero es que además que dijera, titula el ABC del 5 de febrero de 1969, hace miles de años, dice el párroco, hace miles de años Cristo encarnó con el nombre de Humo Boa en un esclavo del planeta Humo, sufriendo persecución y muerte. Un cura que decía que Jesús era extraterrestre, básicamente. Bueno, más bien decía que Jesús, nuestro Jesús, se había reencarnado en el planeta Humo, en la figura de Humo Boa, que había sido un esclavo, que había erigido, vamos, la... Era un ex humita. Sí, bueno, un futuro humita, en realidad. Sí, un poco raro, pero bueno, sí, nos entendemos. Claro, pues el cura la lió, y sobre todo cuando unos años después publica un libro, él publicó dos libros nada más, uno en el año 78, Mirando a la lejanía del universo, uh-huh, que es un mamotreto de 618 páginas, en el que compila muchas de las cartas, los mensajes de los supuestos extraterrestres del planeta Humo, que tanto han dado que hablar, primero en España y luego en el resto del mundo. Seguro que la mayoría de los oyentes están muy familiarizados. Y mucho más tarde, en el 2003, escribió un libro de catequesis bíblica para todo el trabajo social. Él era muy querido, bastante querido, en Mairena del Alcor. Hay una calle incluso que lleva su nombre. Falleció ayer, a punto de cumplir los 80 años de edad, con 79 años de edad, y bueno, probablemente dentro de la historia de la fe Irún y de la historia de los ovnis en España siempre se recuerde, sí, a este cura tan polémico, que no solo hizo declaraciones en el campo de los ovnis, sino en el campo de los milagros, de lo paranormal, de los exorcismos y demás. También hizo declaraciones que trajeron cola y que fue protagonista, por lo menos en dos ocasiones que yo recuerde, que yo he hablado con él en dos ocasiones, fue protagonista personalmente de incidentes ovni, de avistamientos ovni. Pues desde aquí nuestro homenaje, nuestro recuerdo a este personaje tan importante en esa microhistoria que es la del fenómeno ovni en España. Además, Jesús, tú estuviste hace muy poquito con él. Sí, yo le conocí antes por su obra, por Mirando la lejanía del universo, de esas obras clásicas dentro del mundo de la ufología y como pionero de la ufología, no solo en Andalucía, sino también en toda España. Sí, tenía a mucho interés. Me un poquito lo llamarlo pionero de la ufología, si por ufología entendemos el estudio de los ovnis. Bueno, digamos que es un personaje de la historia. Vinculado. Un orador, bueno, llámalo como quieras, pero sí que fue uno de los primeros que hace un libro, no solo de casuística ovni, sino que va más allá en función de los informes de humo que él mismo también recibía, ¿no? Y tenía mucho interés en conocerlo. Entonces, la última visita que hice a Sevilla, participando en la sexta semana del misterio en Sevilla, pues uno de mis objetivos era conocer a Enrique López Guerrero, como así fue. Le conocí junto con Carlos Canales y gracias a Cristina Martín, que es la que nos hizo de intermediaria, pues para conocer a este hombre, que me pareció fascinante desde todos los puntos de vista. La cabeza muy bien amueblada, estuvimos hablando largo y tendido, ¿no? Lo que en principio era una visita de media hora solo para saludarle y marcharnos, pues al final casi nos tiramos dos horas, casi ya nos tuvo que echar porque ya era la hora de su comida. Y me pareció, ya digo, genial, porque de las muchas cosas que él comentó, y además él estaba muy interesado también en el mundo de la parapsicología, él decía, bueno, que le conocen más por su faceta de lo que él descubre gracias a los informes sumitas, que un poco lo que tú decías, Manuel, él decía, precisaba, diciendo que este Humo Goa, esta especie de esclavo que se reencarna en este planeta de humo, yo le preguntaba eso, de si realmente era el mismo Jesús. Él decía que sí, pero es que el que reproduce la misma pasión y muerte en distintos planetas. Es decir, de que tenemos constancias en humo y en la Tierra, pero que lo mismo puede haber hecho en otros planetas de los que no tenemos constancias. Claro, todo este tipo de cosas a él le creó ciertos problemas. Y una de las preguntas que yo le hice es, digo... No lo dicen los curas muy habitualmente. No lo dicen. Le creó problemas en la época que era, es decir, época de franquismo, un cura hecho de derecho como él, además muy... de ideas muy ortodoxas, o sea que a pesar de ese libro, sí, él ha hecho derecho, muchísimo, claro, por la catequesis, por evangelizar a los niños, etcétera, etcétera. Aparte de otro tipo de cosas también que no se le ha reconocido, que es la labor social, ¿no? Sí, muy importante, es verdad. Él junto con Antonio Mairena pues ha creado una de los festivales más importantes y reconocidos de España, que es un festival de Cantejondo que se da precisamente en esa localidad, ayuda a los niños, etcétera. Entonces yo le pregunté, un poco como anécdota, si realmente él tuviera que escribir este libro ahora, si lo hubiera escrito exactamente igual, con esas 600 y pico páginas y tal. Y me dijo, dice, bueno, tendría muchísimas más páginas, pero habría cosas que no hubiera contado. Hubiera cosas que no hubiera contado, sencillamente porque la información que él recabó en aquella época luego vio que era contradictoria con otra información que le llegó posteriormente. Vamos de inmediato con las consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, pero muy brevemente, Jesús, una noticia más que me parece interesantísima para desarrollar, si no es hoy más ampliamente en otra ocasión, la imposición de manos y la demostración científica de que verdaderamente alivia el dolor. Pues a ver, muy rápidamente, a ver si lo puedo resumir. Desde siempre se ha sabido que la imposición de manos en otras personas funciona. Es un método de curación alternativa, conocida, popular y que se sabe que da sus frutos. Pero es la imposición de manos de una persona hacia otra. Antes hablaba del papiro Huesca, por ejemplo, hay un papiro egipcio que es el papiro Evers del año 1550, antes de Cristo más o menos, donde ya se habla de la curación de enfermedades a través de la imposición de manos. Bueno, lo que dice este nuevo informe, esta nueva investigación que ha hecho la University College de Londres, es que imponerte a ti mismo las manos en las zonas doloridas también te puede mejorar ese dolor, o puede por lo menos paliarlo. Entonces, bueno, es un experimento que hicieron a través de la ilusión de la parrilla térmica, así se llama este experimento, este método, esta especie de condición experimental, para que se genere un cierto dolor, es decir, es una percepción que tú tienes de dolor cuando introduces tu dedo índice y anular en agua caliente y el dedo corazón lo introduces en agua fría. Bueno, pues el dedo corazón al final tiene la sensación de que te estás quemando. Bueno, pues si aplicas rápidamente tu mano en esa zona dolorida, ves que disminuye el dolor hasta un 64%. Pero la tuya, no la de el médico, no la de la otra persona que tengas a tu lado. Entonces, bueno, eso es muy curioso porque lo que llega es a demostrar que los niveles de dolor agudo no dependen solo de las señales que envíe el cerebro, sino también, y esto es lo importante, cómo el cerebro integra esas señales en una representación coherente del cuerpo como un todo. Y de ahí se explicaría muchas veces lo del miembro fantasma, es decir, cuando alguien le amputan un miembro, cómo durante un cierto tiempo tienes la sensación de que ese miembro te duele a pesar de que no lo tienes, hasta que tu cerebro reconstruye tu organismo como un todo y entonces a partir de ahí, cuando ya sabe que eso no forma parte de tu organismo, dejas de sentir ese dolor, es decir, dejan de esa neurona transmitir ese mecanismo de dolor a tu cerebro. Bueno, curiosísimo porque, y termino, coincide con otro tipo de investigaciones, por ejemplo, cuando un niño se hace pupa y la madre automáticamente pone su mano o le da un beso en la zona dolorida, el dolor disminuye de forma automática. Bueno, pues confirma que el poder de la energía, el poder del fluido vital, el poder del magnetismo animal, como lo llamaron antiguamente, funciona y si lo sabemos utilizar nos puede servir de mucha ayuda. Exacto, que esa es la lectura importante y bonita de esta noticia. Yo por eso la quería traer aquí, que eso no se nos fuera el tiempo sin comentarla. Martín Espósito, consultas de nuestros oyentes. Vamos con Carlos, por ejemplo. Dice que según una noticia del Daily Mail, citando fuentes de la NASA, en el año 2013 sucederá una masiva explosión solar que paralizará la Tierra, según la noticia. El desastre que amenaza la Tierra es tan real e inminente que el secretario de Defensa, Liam Fox, convocó a una conferencia urgente para alertar de la vulnerabilidad de la red del suministro eléctrico. Un fenómeno como este, añade Carlos, tendría las mismas consecuencias que la explosión de 100 bombas de hidrógeno, causando daños 20 veces mayores que el que dejó el huracán Katrina, siempre según la noticia. ¿Sabéis algo más acerca de esto? La noticia parece preocupante. Saludos desde Zaragoza. Joder, preocupante. Mira, preocupante tal y como dice, pero 100 bombas de hidrógeno no son 20 veces el huracán Katrina. Son 20 trillones de veces el huracán Katrina. ¿Y esto dónde lo ha leído? en ningún sitio, es decir, el Daily Mail, pero que no, que no, ni caso, que estas son las tonterías de los exopolíticos y todo esto, y de los del 2012, de los de las tormentas solares, de verdad que... Bueno, era este año. No, pero he dicho 2013, es decir, pasamos la profecía. Sí, bueno, la profecía dice que es un poco más tarde, ¿verdad? Sí, sí, ya. De verdad es que... Podría coincidir. Los en Canarias. Absolutamente contaminado. Si os dijera todas las profecías que hay para después del 2012, no nos hablamos de ninguna, ¿eh? Es que aquí sí que es cierto que la NASA ha dicho que para el 2011, 12, 13 se prevé mayor actividad solar. Y que eso, un buen día... puede provocar que durante 3 décimas de segundo un satélite tenga una interferencia y pues no funcionen los móviles que se comuniquen de una ciudad con otra, pues 4 móviles, ¿no? O sea, que haya algún tipo de interferencia en eso. Y en el camino ha habido gente que ha convertido eso en lo que hemos escuchado. Bueno. Tampoco vamos a notar mucho más de, por ejemplo, lo que falla hoy en día la TDT, ¿no? Exacto, es que es eso. No, no, si caen 4 gotas de lluvia y la TDT... Por ya, eso te ya digo. No se ve. Pues el fin del mundo. Pero que no va a pasar nada, de verdad. Así que... No, y mira que lo hemos comentado veces. Es igual, volverán a preguntarlo. Y si es así, lo que decimos siempre, es un buen momento para pedir hipotecas. Y en el 2013 lo volveremos a comentar. O para hacer un viaje. Héctor, desde Caracas, quiere preguntar sobre la historia de Moisés. Dice que un historiador judío francés, que no recuerda el nombre, afirma que Moisés no era judío, que era un general o un alto servidor de Akenatón, el faraón hereje, y que este historiador afirma que Moisés agrupó a los seguidores del dios único, Atón, tras la muerte del faraón y la vuelta de los antiguos dioses, y con ellos se fue a otra tierra. Lo que crearía el mito judío del Éxodo, dice. Por ejemplo, se basa en que no hay referencia escrita al pueblo judío en el Egipto antiguo y que si tuviese las dimensiones dichas en la Biblia, esto sería prácticamente imposible que los escribas del faraón no hubiesen hecho referencia a ellos. Vamos a ver, teóricamente Moisés fue un funcionario egipto, tal y como dice la Biblia, un funcionario egipcio, pero eso no quiere decir que no fuera hebreo. O sea, era un hebreo que lo metieron en las aguas, lo rescató una princesa egipcia y terminó siendo un funcionario egipcio hasta que se puso al mando, digamos, del pueblo israelita, tal y como dice la Biblia. No, esa es la lectura del texto bíblico. Digo, si, es que yo creo que se ha dicho de todo. O sea, hay teorías para todos los gustos. Hay, en el Museo Arqueológico del Cairo había una exposición de Pepi Teti, quiero recordar, que un egiptólogo británico había interpretado como la historia de Moisés. Claro, después ya la lió cuando interpretó que Jesús era Tutankamón. Y Moisés decía que era Akenatón. Claro. Yo tengo el libro, no te lo cuento. Sí, sí, sí. Un historiador egipcio. Es decir, sí, es cierto que existe esa teoría y otras 4.827 teorías más. Martín. Daniel, ¿opina acerca de esos vientos de 100 kilómetros por hora que pudieron haber sostenido las aguas para que pasara el pueblo judío? Dice, bien, creo que ese mismo viento se hubiera llevado por delante al pueblo judío y al mismísimo Dios. Bueno, comentario irónico. Hablando sobre que decías, el tema de mejorada de la catedral está generando bastantes correos electrónicos por parte de nuestros oyentes. Por ejemplo, Alfonso Rajado dice que deben ser los vecinos del pueblo los que, en cuanto este hombre no esté, cuando Justo no esté, deberían, en homenaje a Justo, intentar seguir construyendo esa catedral. Nos dice Ángel, que fue a ver hace poco la catedral, que estuvo hablando con Justo, con su hijo, que tenía muy claro que su hijo seguiría la obra. Lo que también tenía claro es que su hijo no continuaba, el ayuntamiento estaba deseando meter mano al solar, aunque fuese de su propiedad. Y más crítico, Alberto Vidal nos dice que respecto a la catedral, esta será derribada cuando Justo fallezca. El edificio no cumple norma alguna edificación, está todo tijeteado con alambre y el único material utilizado es el ladrillo de muy baja calidad. No utiliza vigas, sino que se construye con ladrillo, alambre y cemento y no tiene resistencia al edificio ni a generales, es muy débil y no se viene abajo porque no tiene afluencia de gente, que la afluencia que tendría un edificio normal de sus características. En definitiva, no es habitable ni válido para uso alguno. Bueno, ha aguantado 50 años. Y si tiene muros de hormigón y las columnas, o sea que no es solo ladrillo. Empezó con ladrillo, empezó con elementos de desecho, pero lo último, lo que yo he visto, desde luego, eso sí que tiene un buen armazón metálico y de hormigón, porque ahora tiene mucha financiación y tiene mucha gente que de forma altruista está financiando eso. Exacto, que es que el hecho que tenga fallas de construcción, claro, que pueda tener las lógicas por lo que hemos dicho, no implica que no se puedan hacer unos elementos de refuerzo que permitan las visitas, y si hay que racionar los que puedan entrar dentro un momento determinado, pues en el futuro pues que se haga, pero desde aquí, desde este programa, yo creo que todos estamos aquí, si hubiera que hacer o iniciar una iniciativa pública para que eso se mantenga, nosotros lo apoyamos. Que se mantenga y que se termine, desde luego, vamos. Yo creo que dos tercios ya está terminado. O sea, falta un tercio, que a lo mejor es el más complicado, pero sería una pena. Pero no solo para Mejorada, porque ya digo que la mayoría de la gente ahora va a Mejorada para ver la Catedral de Justo Gállego, sino por una arquitectura popular, insólita y motivada por la fe, que, jolín, para mí me parece de lo más encomiable. Pues en Estados Unidos no dicen la sartén más grande del mundo, la bobina de lana. Pues fíjate esto, si no tiene... Destruir esto sería para... mayor importancia. Pues mira, deberían meterse los hosteleros de Mejorada del Campo y los que puedan sacarle partido, que al final es lo que funciona. Pablo dice que con relación a Malta y respecto a lugares mágicos, que nos propone que algún día se haga algo sobre los famosos mouros y mouras de Galicia, relacionado con los dólmenes y con el megalitismo gallego. Y dice, ¿y cuándo se fecha la población prehistórica de Malta? ¿De dónde vienen esos pobladores? Dice, semita sí, pero ¿a qué población habría que ascribirlos? No se sabe, parece ser que vendrían del sur de Sicilia. Pero no se sabe, estamos hablando de una época prehistórica, más o menos habría que ubicarlos entre los 6.000 y 7.000 años de antigüedad, que es donde están los primeros huesos, en la cueva de Gardalán. Parecen esos primeros habitantes, que no son los constructores de los megalitos son un poco posteriores, el más antiguo está fechado en el 3.800 a.C. aproximadamente, pero no se sabe, son migraciones, posiblemente del sur de Sicilia, que era lo lógico, es decir, porque no son poblaciones autóctonas, y luego desaparecen más o menos alrededor del 2500 a.C. y tampoco se sabe dónde van a parar. Sí es curioso que a partir de ese momento surgen construcciones megalíticas en otras partes de Europa, por ejemplo en Stonehenge en Inglaterra. Una consulta más, nos escribe desde Tarragona Antonio, dice, algunas veces cuando en la tertulia sale el tema de los Neandertal no queda claro, no parecen no ponerse de acuerdo respecto a hasta qué punto es correcto calificarles de personas, hombres, humanos o homo sapiens sapiens. Ni personas ni hombres, serían humanoides, por decirlo así, pero bueno, serían humanos. Homínidos. Claro, homínidos, porque humanoides son todos. Por eso, no, pero bueno, realmente serían humanoides. Sí, también, por eso digo que se utiliza. Pero ni personas ni seres humanos tal como lo entendemos, serían homínidos dentro de una rama que se extinguió, pero que entroncaría directamente dentro de los homínidos, de los antepasados del Homo sapiens, por decirlo así. A pesar de que el Homo sapiens no tiene nada que ver con el hombre de Neandertal. Sí, con el hombre de Cro-Magnon, que nunca lo decimos, siempre hablamos del Homo sapiens, pero lo más conocido es el hombre de Cro-Magnon. Los Cro-Magnones y los Neandertales se daban de tortas. Y en la recopilación de museos que estamos llevando a cabo desde Gerona, en el pueblo llamado Castelfolit de la Roca, pues nos dicen que hay uno dedicado a la guerra de Vietnam. Llamativo. Muy bien. Qué curioso. Llamativo. Es que desconocemos tantas cosas, pues igual también habría que recordar algún día la aventura de muchísimos españoles que participaron en esa guerra y que se desconoce, sobre todo en temas de salud y sanitarios y de asistencia. Hasta aquí la tertulia. Manuel Carvallal, gracias. A vosotros. Jesús Gallego, gracias. Hasta la próxima semana. Juan Ignacio Cuesta, muchísimas gracias. Y Bruno. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Gracias y suerte con este número, y en un ratito damos el resultado de los ganadores del concurso. Perfecto, gracias a vosotros. Las noticias y después continuamos.